blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. You know who he is under that hood, don't you? Whoever I am, I'm someone that will do whatever it takes. The city needs saving, but not by the hood. Not by some vigilante who's just crossing names off a list. It needs something more. I don't want to be called the Hood anymore. So what do you want to be called? Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, y en esa es la edición I'm Not at San Diego Comic Con, I'm Just at Home, como debe ser. Bueno, es para mí un placer presentarles al equipo secuencial. Aquí a mi diestra tengo al mismísimo Master Podcaster, el buen DC. Sí, aquí las únicas filas que hacemos de repente son las del camión o las de las tortillas. Totalmente de acuerdo, lo que vale la pena. Porque ni el café no los traen rápido. Sí, gracias. Y aquí a mi siniestra tengo a mi carnalito, el buen Zico. ¿Cómo están? Buenas. Las tengan. Y mejor las pasen. Sí, cómo no. Perdón. Perdón. Pero entonces, bueno, rápidamente, Clark sigue repartiendo amor en provincia. Ya se quiere ir a repartir para amor al extranjero. Sí, extranjero, porque un país no es suficiente para él y todo su amor. Tiene que insultar banda a extranjera, sí, cómo no. Bueno, rápidamente, sabemos que estamos, ahora sí, a lo que nos truje Chencho, sabemos que estamos en las semanas de la San Diego Comic Con. ¿Esta es nuestra edición qué? Nuestra emisión I'm Not at San Diego Comic Con. I'm at home. I'm at home, exactamente. Bueno, montón de anuncios, hartas cosas que dices así, hartas cosas que dices bien y hartas cosas que dices, ¿por qué? Why the fuck? Uh-huh. Why the rito? Uh-huh. Honestamente. O sea, ¿por qué? ¿Por qué carajas nalgas lo hacen? Porque, o sea, ¿tú tienes sorprendido por qué la temporada, cuál? De Teen Wolf, güey. De repente yo no, bueno, sabía que existía y de repente me entero que va en la sexta. Dije, ya van seis, güey. Dije, la voy a descargar, sí, como que la voy a conseguir. Y de repente, toma, perro. Lo interesante es que son dos episodios nada más, entonces no es así. No es lo interesante. Es lo sencillo, güey. Humanamente posible algún día los veré todos, güey. Ay, güey, si me aventé Vikings en dos semanas, las tres temporadas. ¿En dos semanas no fue en dos días? Porque en sí dos, me acuerdo casi, que te echaste sí, un maratón. De Vikings, bueno. Sí, que de hecho entre Vikings y no me acuerdo que me cambiaron el ciclo de también, sueño, güey. Para ver a Lagerta, sí, me echo algunos capítulos seguidos. Sí, me la he hecho. Lagerta sí me la he hecho. No, para ver a Batman Rojo, güey, también me lo aventé en dos días. Sí, Batman Rojo, sí, yo me lo aventé en tres. O sea, porque neta sí está muy pimper. ¿Qué otra? Arrow. Bueno, esas te chingas porque vas a semana con tu No, la primera temporada Dan me pasó como la mitad y me la aventé hasta, de madrazo. Hasta la segunda, ¿no? Más o menos por ahí. Bueno, sí. Pero bueno, el punto de todo esto no es que... No nos interesan sus menjurjes. No sí, te no. pongas celoso, ¿eh? También hay para ti, carnal. Pero bueno. No sé, pero no tengo tiempo. Ya me lo pasaron, pero no tengo tiempo de verlos. Sí, y Sí, nos queda muy claro, güey. Hace como tres meses que tienes Supergirl y todavía no lo ves, güey. Sí, güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que hay algo que a mí en particular me dio mucho gusto escuchar. Me dio mucho gusto ver que iban a hacerlo y que lo van a hacer en CW porque eso nos garantiza como 15 temporadas. Ahorita les voy a explicar por qué como 15 temporadas. Archie, live action, serie de televisión. Bien. Es lo que precisamente anunció hace algunas semanas, si no es meses, el director, que precisamente quiere explotar la franquicia en multimedia. Ese es el objetivo. Quiere el sueño de su abuelo. Ah, porque como sabrán, el que es ahorita el CEO de Archie Comics... Se llama igualito, el creador de Archie. ¿No será un clon? Digo, asumimos que es el tercero, el nieto, pero se llama así interesante. ¿Estás insinuando que fue como Walt Disney, la cabeza de Walt Disney? Podría ser. O algo así por el estilo, güey. Pero bueno, me llama mucho la atención y me da gusto. ¿Por qué? Porque, contrario a lo que la gente pueda pensar con respecto a nosotros, y que estamos, deberíamos estar brincando de felicidad porque estamos en una era en la que todo en televisión es superhéroe, hacen falta buenos sitcoms. Y qué mejor un sitcom de un cómic. Que no vas a ver spandex, que vas a ver puberteses al final del día, güey. Sin que sea, ¿cómo se llama esta mierda de Miami? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Acapulco Shore? Ah, todos los shores del MTV. Sí, del MTV, güey. O sea, no sé, MTV es repulsivo para mí. No, ahí sale Teen Wolf, que curiosamente ya va en su sexta temporada y que de repente fue así como que, güey, ¿de dónde salió tanto mendigo fan de esta mierda? No, pero el Shore y todo. Ah, eso. No, sí, el Jersey Shore. No. Es como The Real Housewives of la esquina, güey. Ah, cosas entonces, por el estilo. Sí, exactamente. Eso, qué ahorita me interesaría, aprovechando que estamos hablando. Whore by Night, Mom by Day, una cosa así por el estilo, ¿no? Teen Mom, así se llama. Exactamente. Bueno, igual a ver si no sale Teen Wolf Mom o algo por el estilo, al crossover raro, ¿no? Porque eres un lobo. Ok, es que hay harta zorra ahí. Sí. Pero bueno. Ah, rápidamente lo que mencionaba, y ahorita que estamos hablando de Archie, me interesa que mi carnalito Zico nos hable tanto del relaunch que está teniendo ahorita por Mark Waid. Uh-huh. Yo he leído precisamente el Archie contra Predator, que está bastante bueno, pero se nota que está agarrando una fuerza impresionante como nombre y como franquicia. Ojalá les funcione. Qué bueno, güey. Hay que verlo porque también es el experimento, ¿no? Nosotros defendimos mucho tiempo. Armando inclusive decía que era muy interesante porque nunca podíamos saber los números reales de Archie porque vendía Newsstand. Vendía Newsstand y tenía como la línea de Archie eran como 7, 8 cómics que no tenías acceso a los números. Entonces, la numeración sabías en qué número iba, pero ¿cuántos ejemplares de todo el universo del Archieverse se vendían? Imposible conocerlos. Pero es bueno, los conocías como medio año después. Es interesante ver si la decisión está tomada. Obviamente debe ser por ventas en un principio. Quizás no era tanto ya lo que vendía en los supermercados, en los puestos de revistas. Habría que verlo, ¿no? Se salió de... Ya no va a estar en Newsstand Archie, ya nada más es mercado directo. Sí, se van a vender hasta en Walmart, ¿no? Y cosas. Pero ahí tuvieron bronca. Ahí fue el Kickstarter. Okay, okay. Acuérdate que fue de retro. El Kickstarter y todo eso. Sí, va de retro. Entonces, por eso le hicieron Field Houses dice que va a ser la revancha, que se van a tener que soplar 15 temporadas porque va para CW. Y ojalá. Es como está anunciado. Ojalá, güey, que por lo menos sí dure 5 temporadas Archie. Yo creo que sí. Porque el universo de Archie, a diferencia de la basura de Smallville o todas esas madres, previas a Arrow y The Flash, obviamente, no te daban para tanto, güey. ¿Cuánto duró Luis de Flash? 3 temporadas. Sí, sí dura más. Y fue para CBS. Y fue para CBS. CBS. Estaba en CBS, no estaba en CW. Uh-huh. Entonces, pero güey, Smallville. Acuérdate que el tratamiento para Superman y Batman es distinto. Uh-huh. Por eso, estimados fans de Arrow, el Batman. Y ya se hicieron las declaraciones, güey. Aquí hay algo que me llama mucho la atención con respecto a... No, dijeron que ni madre. No. Que jamás lo verán, ¿no? No, puta atención. Lo que están diciendo no es... No le digas tan feo. No, es bueno. Jolón. Déjame te termino de explicar. Jalón. No, ya salieron los... ahora sí, los altos ejecutivos de CW diciendo, bueno... A todos los fans que siguen teniendo sus Full Metal Jackets con ver a Batman o a Bruce Wayne o a Clark Kent o a Superman en Flash o en Arrow, pues les queremos pedir de favor que se consigan toallitas, se sequen y dejen de pensar esas tarjetas. Sus lagrimitas. Sí. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ya tenemos la orden directa de Warner de que Batman y Superman no se tocan. Ojo, aquí no... ¿Entre ellos? Que era algo que... Probablemente, ojalá. Sí, no, se tocan en, como habíamos dicho, en Wildstorm, ¿no? En Wildstorm, sí. Por eso son las versiones de Wildstorm, güey. Para toda esa bola de enfermos que quieren ver un Batman. Versiones más salvajes. Y esas sí podrían aparecer en Arrow, ¿no? Midnighter y Apolo, ¿no? Sí. Yo sé. Y ojo, pero ojo, precisamente, y muy aunado a lo que estás comentando ahorita. No les des ideas, por favor, güey, así como... ¿Por qué no? Ya, güey, si hay el matrimonio gay ya es legal, entonces asumidos que es... En vez de hacer a un personaje gay, como nuestro carnalito decía con Flash, mejor meterles a Apolo por ahí. No, mejor que hagan una serie. Güey, si en Sense8 nos aventamos 3 episodios en el Gay Pride de San Francisco, dicen que tienes que vivir los 5 primeros para que te vuelvas fans. ¿Ah, sí? Sí, de hecho, y Edith es muy fan. Dicen que es básicamente Cloud Atlas 5, ¿no? Bien hecho. Sí, pero ya vio 5, ¿no? Ya la vio toda, creo. Ah, ok. ¿Y entonces... qué tal? ¿Que sí? ¿Le gustó? Sí, ya es muy fan. Ya, ¿eh? Sí, ya es fan. ¿Ya es fans? Yo honestamente no pasé del... Yo no pasé el 2 y medio. Ah, la serie tampoco. Me quedé en el primer episodio y mejor me estoy echando Mr. Robot, que sí, está impresionante, está buenísimo. Muy ¿sabes cuál también está muy buena? Humans. Ah, exactamente. Estoy viendo desde Channel 4, precisamente. Es BBC. No, es Channel 4. ¿Channel 4? No, es BBC. Bueno, porque la que yo tengo trae los sellos de BBC. la transmisión pirata. Sí. A ver, le voy a hacer el comentario de Armando. ¡No mames! Güey, güey, güey. Pero está muy buena, He-Man. Bueno, a lo que retomando. Entonces ya dijeron, ¿saben qué? Perdón, Batman y Superman, nomás no. Ajá. Pero, ojo, podemos utilizar a Aquaman. Podemos utilizar... Cyborg tampoco se toca. Podemos utilizar a Wonder Woman. No mames, que te digan que Cyborg no se toca. Cyborg no, Cyborg no. Está muy bien. Yo creo que es también por todos los comentarios de los grupos negros prorracistas. Así como porque eso es lo que es el estúpido escritor de Cyborg. Es un prorracista. Ajá. Es un autosegregador. Sí. No secretador, segregador. Ajá. Podemos usar a Nightwing. Podemos usar Bloodhaven, podemos usar Aquaman, podemos usar Aqualad, podemos usar a Wonder Girl, podemos usar a Wonder Woman, podemos usar a todo el universo DC, excepto dos a Batman y a Superman. O sea, se acabó, ya olvídenlo, que de hecho ya casi confirman los crossovers entre Supergirl, Titans, Arrow, Flash y Legends of Tomorrow. Ojalá hicieran también crossover con el Ian Carter, que es lo más rescatable que hay en televisión, pero sé que es de la competencia. Pues creo que es lo único rescatable, güey, pero es así, es la precuela. Es así como dedicada a las feminazis. ¡No! ¡Ya no volamos! Nosotros vivimos en sistemas de paga distintos. Ahora, por otro lado, ya vieron que una actriz francesa va a interpretar a un personaje griego en una serie americana. Es que todo, globalización. No, eso se llama crisis griega, güey. Sí. Nos sale más barato traerlo de otro crisis, lado. Crisis, acuérdate que Oxxo, bueno, FEMSA va a comprar va a poner Oxxos en las 12 casas de los Caballeros del Zodiaco, como reportó pertinentemente el Deforma. El Deforma, como debe ser. Pero bueno, regresando rápidamente a Archie, ahorita continuamos con todo este desajuste. Se relanza Archie. O sea, es el reboot. De hecho, salió esta semana el Archie número 1. Que es por Mark Waid y Fiona Staples. Ajá. Exactamente. Muy bien. Esto está aunado a la premisa de la serie de televisión, porque lo que expusieron como junket para la serie y lo que es el número uno de Archie es la misma madre. Empieza con el rompimiento entre Betty y Archie. Entre Archie y Betty, ¿no? Ajá, exactamente. Lo único que se menciona es el incidente del lápiz labial. Exactamente. Creo que Archie se lo estaba poniendo y Betty se enojó, se puto. Sí, no es el video de Terminator. Archie se estaba emputando, güey. Se estaba poniendo las mallas. ¿Cuál es el video de Roses? Sí. Pero ahora, me llama la atención. Le da validez porque es el actor. Sí. Yo honestamente le doy thumbs up a las dos premisas de Archie. Uno, al reboot, que ya está el All New Archie, que así es como se anuncia bien Marvel. Ajá. El All New. No solo different, pero es el All New Archie. Sí, es diferente. De entrada, por el diseño de arte, recordemos que se le dio otro relanzamiento en imagen hace como 4 años, creo. Uh-huh. Experimentaron. No era oficial. Empezaron las experimentaciones porque... Que era tirándole a la onda Crepúsculo, si no me falla la memoria, ¿no? Sí, que no funcionó de todo como tal. ¿Les pusieron brillitos? No, pero era, ¿te acuerdas? Más humanizados, más Ay, no es Archie, güey, no mames. Espérate, acuérdate que después entró Francesco Francavilla, que fue el que partió la madre con el Afterlife. Entonces, ahí se dieron cuenta que no necesitaban, y lo que querían era romper el patrón o el molde que tenían ya muy incrustado. Era, ¿quién es? ¿Carlin? Sí. Mike Carlin, Mike, ¿no? Carlin fue el que empezó ahí en Archie. Entonces, y después se fue a DC y después... Bueno, pero prácticamente es el que le puso el molde y dibujabas así. Y no, de hecho, Archie, hasta ¿no? Break Fogle es... Perdón, cambias tu estilo, que bueno que eres Norman Break Fogle, pero cambias tu estilo y me dibujas... Ahí está la guía de estilo de Archie, y hazle como quieras. ¿No te gustó? A Break Fogle lo odió, güey. Pero o sea, tenía que comer. Y le pagaban de entrada, bien. Le daban chamba. Sí. Entonces, de hecho, las portadas, curiosamente, discusión ahí cuando fuimos, era... ¿Te vas a llevar la de Justin Bieber? No, es anónima. No, me dijeron, no traía la de, honestamente, traía la de Campbell. Me dijeron Justin Bieber, dije, no, chingues, una de la de G. Me iba a llevar una tipo James Dean, tampoco. Al final me llevé la de Francavilla, que dije, bueno, exactamente, sí, pero está también está más bien, más One Direction la cosa. O sea, el look está más One Direction. O sea, el target deja de ser más infantil y se va adolescente. Técnicamente que era lo que querían en un principio. Pero ahora, lo interesante es que esta es la edición de las tiendas, el Direct de Direct Sales, ¿no? Pues sí. Ahora, sí, ¿por qué? Porque el newsstand ahí sigue. Y el newsstand ahí sigue siendo para los niños y sigue saliendo el Digest y todo esto. Bueno, no van a salir todos, pero prácticamente pero se no cuelgan de esto, ¿no? Pero no se extingue, güey. Que eso es importante. No. Que eso es algo que va a ayudar a que Archie no se vuelva un gueto como el resto de los cómics. Ojalá. ¿Por qué? Porque sigue siendo accesible y está disponible para todo el público. Sí, el número uno es muy sencillo. Maneja muy bien Mark Waid lo que es este... presentar a todos los personajes así en tres paneles, te los presenta prácticamente, todo gira alrededor del rompimiento, que los quieren juntar los amigos otra vez y al final este se ve que puede tocar en un grupo, que va a ser los Archies seguramente después. Sí, no creo que salgan ya siendo Pussycats. No, ¿verdad? No. Que le guste yo las sí integrantes de los Pussycats. Yo crossover. Sí, I want sí, to hear that pussy. Sí, la calle con ellas. Sí, I want to hear that Pussycat playing, sí. Okay. Entonces, pero se ve, no sale Verónica en el primer número, viene el papá, o sea, la familia está mudando apenas, o igual y ya salió y ves la del incidente del lipstick. Vamos a ver qué pasó, ¿no? No sabemos, ahí es el misterio, ¿no? Pero eso está muy chido, o sea, eso es son historias autocontenidas, ¿eh? Curiosamente. Sí, como de debe tener, ser. Bueno, qué bueno. A pesar de decir, continuará, la historia concluye prácticamente, porque es el incidente de cómo ayuda Joker a su mejor amigo. Ah, no, andar, a no regresar con la novia, que eso es un buen amigo. Y volvemos al punto que esto, de manera episódica, es como de serie de televisión. O sea, es lo que te atrae más lectores en este caso. Exactamente. Exactamente. Entonces, se ve claramente que estamos haciendo... Se ve esta injerencia ya del sitcom en, en esto. Pero la esencia de Archie se mantiene intacta al 100. A mí me agrada, güey, que no hayan pasado números y números y números presentándote a todos los personajes. Es, güey... Es Archie. Ahora te voy a presentar. Ya sabes quiénes son. No, ya sabes quiénes son. Ahí está de madrastra. No necesita presentación. No, no son superhéroes. No necesitan Secret Origins. Y ay, el oscuro secreto de Torombolo. Bueno, yo estoy seguro que van a regresar a la maestra Canuta en algún caso. Güey, la maestra Canuta va a aparecer en el número 5 de este olvido. Ah, seguro van a hablar con Cuije, con ella, güey. Porque ella no apareció en Afterlife with Archie. Digo, ahí sería como que la onda. Estaba seguramente estaría chido que la llamaran con este. Con la Ouija. Estaría de poca madre. Hint, Roberto Aguirre, si acaso, contrátanos. Sí. No, bueno. Bueno. Pero lo más bonito es que también viene la primera aparición de Archie, que sale en Pep Comics, el número 22, en 1941. Y la verdad es brutal. O sea, es un viaje en el tiempo, en el estilo artístico. Es mucho más niño. Aparte, es no el estilo de lo que comentábamos en el programa, ¿no? Little muy Rascals. Ajá, de los Little Rascals. De hecho, Torombolo y Archie van con un perro todo el tiempo. Dato curioso, porque recordamos que la famosa coronita de Torombolo sí era un gorro común en esos años. Sí, no, y curiosamente, yo creí que el look de Torombolo lo iban a refrescar en ese aspecto. Y no. Le dejan la gorrita. Trae la gorrita. Eso es bueno. Y que no es una corona, con mucho tiempo la dibujaban. No es una corona, es una gorrita de los 20, de los... ¿Qué año salió? Como del papelero 40. Clásico, ¿no? Sí. Del Newsboy, exactamente. ¿No? Sí, exactamente. Pero, pues vaya. No, de hecho sí, el término correcto es Newsboy. Newsboy, ¿verdad? Sí, es Newsboy. Entonces, lo que vemos también, se respeta, si se dan cuenta, es lo mismo, porque solo aparece Betty y Archie. Jughead y ya. Jughead y se acabó, prácticamente son los tres importantes. Ay, no, por ahí aparece Dilton y... No, y aparece ellos, ¿no? También que le quiere dar vajilla a Reggie. Ajá. Pero bueno, así nada más. Pero lo curioso que podemos ver a comparación es que la personalidad del padre de Betty... Es el que pasa a ser el de Verónica. Ajá. Porque realmente era el que se metía en problemas con él, lo salía golpeando por querer quedar bien, etc. Y eso pasa desde el principio. Entonces, la esencia de Archie se mantiene intacta. Qué si bueno. Tenían alguna duda, expectativa o lo no que va sea. A traer spandex, no va a traer armas de fuego, no viene del futuro. No viola sus infancias. Lo que sí creo... Yo creo que eso es lo que le va a molestar a muchos. Que no viola a sus infancias ni a sus perros. Ajá. Porque no sé, algo le pasó a ese pinche perro, porque yo ya no sé, no veo que salga el que salió en el Pep Comics 22. Yo creo que los Little Rascals dijeron, güey, ese perro trae una mancha en el ojo, es Spot, güey, déjate mamás y deja publicarlo. Very cool. Pero no, a lo que me refiero es que, ya sabes, a la banda, güey, que hasta lo que les cabe les duele. Y me dice, es que no es Archie. Sí, es Archie, güey, lo único que cambia es el estilo. Ey, pero no es el Archie que yo conocí. Go fuck your, play hide and fuck yourself, vete a un newsstand y ahí lo consigues. De hecho, exactamente. Por ejemplo, los Dalles de Archies sigue siendo lo más vendido en farmacias, ajá, y en otros lugares. Sí, sí, sí. Y va a seguir vendiéndose igual. Uh-huh. Que no te interesa ver Friends en Riverdale, no lo veas, güey. Hazte un favor. Que eso es lo que pinta para hacer la ponte serie en televisión. Ponte en posición fetal y llora todas las noches que lo pasan. O sea, ajá, y si tienen alguna duda, seguramente existirá el triángulo amoroso. Bueno, obviamente, eso es la base. No lo puedes quitar. Archie, no, o sea, lo puedes y te lo establecen desde el número uno, ¿no? Es que ese. Es hay una niña, así termina. Es el punto nueva focal, güey. A la vuelta de la esquina. Vamos a ser honestos. El chiste de Archie es Betty y Verónica. Ese es el punto. Archie es intrascendente. Honestamente, sí. De hecho, lo más padre, tal cual que te dice, mi nombre es Archie Andrews, ¿no? My name is Wally West. Exactamente. Creo que empieza igual, Wally con Wade, desde que lo empezó a escribir, Wade así escribe. Exactamente. Y entonces te dice, yo soy la persona más importante de esto, pero todos están hablando ahorita de mí. Ajá. Sí, sí, o sea, sí. Ya de entrada te lo establece. Y me parece perfecto. Yo creo que son, curiosamente, un cómic con los personajes de soporte perfectamente definidos, ¿no? Wey, que es muy importante. Lo fue ¿cuántos Peter años Parker tiene? ¿Tiene 50, tiene 60, 70 años Archie? 41. ¿70 años? Puede ser, sí, 71 años. Ah, para 75, no, 70, no. No. Bueno, no, mi papá era del 70, del 41. No, por ejemplo, si es de 71 en el 16, ya va, right, tiene sí. 74. Sí, es 74 años. Mi papá es del 40. Sí, sí, mi papá era del 41. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son personajes que ya la gente se sabe de regreso. Ah, no tienes por qué cambiarlos. No tienes por qué hacerlos más complejos. No tienes por qué quitar los puntos importantes y tergiversar todo lo que era Archie para volverlo interesante. Al final del día, son historias autocontenidas, que como bien lo mencionaste, Dan, es lo importante y lo entretenido de Archie, que no tienes que chutarte 20,000 pinches números para seguirle una continuidad. No, es lo padre. Llegas a la peluquería, agarras un número de Archie, te la pasabas simpatiquísimo, te llamaban, te cortaban el pelo, salías. Les mentabas la madre al peluquero porque tu papá había dicho cómo querías que te cortaran el cabello. Exactamente. Y de coraje te llevabas tu Archie a casa. Sí, porque no nos hagamos güeyes. Varios tenemos. Además, a mí me lo regalaban algunos. Sí, después de que te cortaban el peluquero pelo. Decían, la cagué, que no llore el niño, sí. Tome, lléveselo. La cagué durísimo. Toma, distráete, Archie, güey. Exactamente. Nos pasó, güey. Archie, vamos a ver cómo empieza, pero trae un plan muy interesante. Ajá. Que ya anunció John Goldwater, que lo habíamos anunciado. Ajá. Uh-huh. ¿Él anunció que nosotros lo anunciamos? Así sí. Somos, así somos, se John nos reconoce Goldwater en todos lados. Nos reconoce. Huevo, sí. No tenemos que ir a hacer colas a la San Diego. No, tal. Eso es bueno. Ah, no, a mí lo que realmente me gusta es que sí vayan a hacerlo multimedia. Bueno, multimedia, vamos a ponerlo, hasta que no salga una película, que ojalá y se tarde muchos años en salir. Oye, multimedia lo quiso hacer la revista esta que te digo, sí. ¿No? Que ¿con el Kickstarter? No, la de la demanda que le hicieron. Ah, sí, no, es que ya la pornochada. Para sí, adultos. No, ya. Que... no, ya pornochada ya es para adultos inmaduros, más bien. Sí, güey, porque era una orgía satánica con los personajes de Archie. Literal. Wey. Literal. Cuéntanos esa historia, carnalito. No, no, no, como dices, o sea, nada más déjame abrir cuál fue la revista. Ajá. Termina con Playboy, algo así. No, esa es la... ¿El nombre de la historia? El nombre de la historia. Ah, okay, la okay. Revista, ajá, como tal es de Goodman, ¿no? Uh-huh. John Goodman. John Goodman Playboy. Exactamente, algo así. Uh-huh. Entonces, pues chequenla, ahorita lo... Y está, digo... Pero fue una demanda, ¿no? Que tuvieron que pagar $1,000. Para la quiebra, güey. Bueno, o sea, en ese entonces, sí. 62, ¿eh? No era ya tan... Claro, pues era toda la época hipitecosa, rara, pestosa de la humanidad. Que sigue hasta la fecha. Algo... No, sí. No estoy hablando del grunge, estoy hablando de los hippies de adelante. sí, no, güey, está de la muca. Pero bueno, a mí sí me da gusto que haya un sitcom de Archie. Porque, insisto, en esa época de superhéroes, de series de películas llevadas a series, poderes extranormales, etcétera, etcétera, algo light, ajá, que eventualmente va a tener el mismo problema que Friends, que va a empezar a hacer bromas autocontenidas y va a ser de culto, de la madre, es inevitable. Entonces que sí. Pero en lo que se convierte en esa basura, ajá, va a ser algo que va a refrescar la barra de programación. Ajá. Y sí, ojalá aquí en México sean lo suficientemente inteligentes como para traerla. Lo interesante, no se ha anunciado nadie en casting ni en producción ni nada. No, solo sabemos que existe como proyecto. Que, no, ya anunciaron que está en preproducción. Bueno, está ya avanzado y que van a empezar con los castings. ¿Alcanza a salir este año? No creo. No, por este año ya no sale. Okay. No, sale para el ya año que viene. Ya tendría fecha, ¿no? Uh-huh. Sí, no, sale para el año que viene. Okay. Lo cual también me parece bien. Tampoco deben carrerear las cosas. O sea, no por querer estar a la par de Agents of S.H.I.E.L.D., Gotham y todas esas mugres. O sea, El chiste es que no se vuelva eso. Exacto. Ajá, obviamente no va a poder ser Arrow, no va a poder ser Flash. Pero, güey. No, pero ahorita que hablábamos. No va a poder ser Civil War, güey. Para que no me veas así, güey. ¡Civil War! Habíamos hecho antes de que empezara el programa el de. Hey, I'm a DC. I'm a Marvel. ¿No? Sí, no sé. Para que busquen lo que estuvimos haciendo en Periscope de esta pelea fronta que tuvimos. No, no es cierto. Rápidamente, si va a ser hasta el año que entra, CW hace retransmisión de algo publicado por PBS que es precisamente The Big Bang Theory. Entonces, ¿podría llegar a llenar ese hueco o para empezar a despedirlo? ¿A llenar el hueco de Penny? Sí. Está difícil, ¿no? Superman, ¿no? Pues sí, güey, exactamente. Pero bueno. Que no estaría mal, porque fíjate, curiosamente, y el problema que ya le sucedió a The Big Bang Theory es que ya es una serie de culto ñoña, que no saben que los ñoños son muy estúpidos y no se dan cuenta que están burlando de ellos en su cara, no los están celebrando, los están ridiculizando, pero bueno, son felices, cada quien. Pero cada padre, quien no se burla de sí mismo, quien la entiende como tal. Ah, no, güey, pero, o sea, de ahí que digas, no, es que no se están burlando de mí, me están dando el lugar que yo merezco, sí, exacto, te están dando el lugar que tú mereces, pobre idiota. Sí, pobre idiota. Pero la cuestión es que ya le pasó a The Big Bang Theory. Igual que Friends, ya es una serie... Es el Friends de esta generación. Exactamente. Pero ya es una cuestión de que si no viste las dos primeras, tres primeras temporadas, ya hay muchos chistes que dices, ¿de dónde salió, güey? Porque ya son gags recurrentes. Que los fans y todo el mundo ya los ubica perfectamente. Que ojo, mucha gente cree que porque hay un grupo poblacional... Que conoce todos los gags, creen que ya es el mundo entero. No es cierto. En Friends pasaba. Ajá. No todo mundo está obligado a ver The Big Bang Theory, así como no todo mundo estuvo obligado a ver Friends. Ajá. Entonces, bájenle tres rayitas. No son así como que la neta del planeta. Y son series que, si las extienden demasiado, se vuelven aburridas, intrascendentes, de culto. Pero mira, pero muy interesante, todo bien planeado por Will Waller, lanza en esa semana el cómic, en la San Diego Comic Con, todo hizo que se hablara, ¿desde cuándo no se hablaba tanto de Archie, la verdad? Desde que Archie dijeron que lo iban a matar, güey. Perecedero como tal, ¿no? Prácticamente perece porque llega el siguiente mes y lo cambian, ¿no? Sí. Se acabó. No, de Archie no se hablaba tanto desde que introdujeron al personaje gay. Y que después lo casaron. Bueno, exacto, cuando se casaron. Uh-huh. Y después los proyectos alternativos como el Afterlife, por ejemplo. Cuando lo matan. Ah, exacto. O sea, tenían que pasar ese tipo de cosas muy superhéroe, muy del género de superhéroes. Oye, y hablando, lo digo porque voy a tener que abandonarlos. Ajá. Pero otra de las mega noticias que hubo fue la de Heavy Metal, ¿eh? Sí, que ahora sí va a valer la pena comprarla. Sí, ahora sí va a traer cosas buenas, güey. Va a cambiar completamente, de hecho. Sí, sí, sí. Pues no sé, de mala madre seguramente psicodélica. De hecho, estoy viendo que Grant Morrison nos dice que va a ser psicodélica y sexy. Sí. No, y aparte que va a estar impresa en hojas de marihuana, ¿no? Lo más probable. O con LSD. No, con LSD. Sí. Sí. O sea, va a ser una pantalla táctil. Ah, vale. Versión digital. Sí, exactamente. No, LCD. Ah, ok. Oye, pero desde que salió la de Hail to the Chief en Heavy Metal, qué brutal está eso. Sí, fue la que pusimos en la página de Facebook. Ajá. Entonces, pero... Una nueva etapa, para Heavy Metal. Wey, yo creo que... Es donde uno se da cuenta por qué salió el número en español. Una revista moribundo. No, bueno, no, mira, olvídate. Ya cerraron, güey. Ahora viene ya Grant Morrison. No, viene lo bueno. Es una revista que necesitaba realmente una revitalización. Sí. Dejó de ser un icono prácticamente en los 80s. Sí. Desde 90s. Fraceta dejó de hacer las portadas, güey. Es que era la net. ¿Cuánta gente no compraba Heavy Metal por las portadas de Fraceta? Vamos a ser sinceros. ¿No? ¿Cómo se llamaba otro que tiene un estilo muy similar? Que tú eres fan de ese güey, carnal. Que cuando vino aquí a Gandhi... Mal Luis Rollo. O sea, bueno, pero ¿qué portadistas ahí, Esa es la cosa, que eran Luis Rollo y Fraceta, güey. Todavía prácticamente hace una que otra de repente, pero... No es lo mismo. De todos modos, necesito una revitalización. Vamos a ver si logra hacer... O sea, yo creo que la tirada que tiene que lograr es... representar la furia o el inconformismo, no es la furia. Furia era en esa época, ¿no? Del Teen Angst y todo, ¿no? Más bien el inconformismo, pero de una manera fregona, como lo hizo en su época, no sé, una revista Warrior, una revista que misma Heavy Metal en ese tiempo. No, o sea, Heavy Metal llegó a ser tan trascendente, o sea, tan conocida y tan buscada, que llegó a tener una película en animación. animación muy fumada, pero muy buena. Muy buena, muy buena. La película de Heavy Metal. Y con música muy buena. Y tiene el, que de hecho, pues, esa es la rola que voy a poner en el segundo bloque, la de Heavy Metal de Sammy Hagar. Sí, cómo no, y háganle como quieran. Ya se las anuncié para el segundo bloque desde ahorita, ¿ok? Pero va a estar muy interesante definitivamente, pero el bloque, ¿eh? O sea, con Heavy Metal sabemos que va a cambiar. Sí, no va a ser la misma madre que es ahorita. No. Va, espero yo que por el puro morbo de que es Grant Morrison el editor en jefe, yo creo que la banda sí, por lo menos los chavitos de mi edad, sí van a ir por ella, güey. Mira, te voy a decir una cosa. Uno. Los chavitos... No me las numeres si me vas a decir una nada más, güey. ¿Ok? Te voy a decir una cosa. Uno. No. A ver. ¡Eres un imbécil! Tú, que vos dices. Pero mira, la... en esa pasó, estamos hablando de también un Mobius, un Geiger. Güey, grandes artistas y grandes escritores empezaron en heavy metal. Exactamente. Entonces yo creo que, más bien, lo que ha pasado con heavy metal es que... Se fue diluyendo. Se diluyó, o sea, traías un molde. Sale el y todo el mundo se adaptaba, todo el mundo se adaptaba a ese molde, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que publica Heavy Metal? Ah, historias futuristas y de futuros distópicos y viejas encueradas correteándose en dinosaurios. Exactamente. Entonces, a mí no me engañan, o sea, muchos pubertos la compraban por ver viejas encueradas. Claro que sí, es donde podías, o sea, si no tenías varo para la Playboy porque no te la vendían. Güey, el Heavy Metal costaba lo mismo, ¿eh? Pero te la vendían porque era porno. Exactamente, es lo que te iba a decir, que no tenías varo para sobornar al güey del puesto de revistas. Sí, dame el Heavy Metal. Dame el Heavy Metal, con eso. Sí, porque es un cuento, güey, son dibujitos. Sí, me la chequeé igual, güey. Sí. Y ahí, honestamente, la señora Romano de López Portillo, pues, la bebida del mejor segundo lugar, güey. Exactamente. Que recordemos que en ese tiempo, la entonces primera dama, era Carmen Romano López Portillo, estaba muy ofendida por la cantidad de pornografía que había en los puestos de periódicos. Qué bueno que no. Por eso mandó a quemar la Cineteca donde salía encuerada la amante de su esposo. Sí, fue la tema, pero bueno, de hecho es la leyenda urbana. Pero ella fue la que prohibió la venta de Playboy, Penthouse, de Hustler, todas las revistas pornográficas en México. Ajá. Y por eso leíamos los reportajes de la NFL en Playboy. Muy buenos reportajes. Vamos a ver qué hace. Definitivamente va a haber algo importante, interesante, ¿no? Algo diferente. Pero estamos seguros que vamos a ver a canchanchanes como Burham, Irving. Ah, sí. Quietly. Haciendo viñetitas por ahí, ¿eh? Que eso sería genial. También un detalle que es interesante recordar es que ya mencionamos, sus mejores años fueron ya hace bastante tiempo. Siempre ha sido una revista de nicho, a pesar de que tuvo una extensión. Sí. Seguirá siendo de nicho, pero es literalmente el mismo nicho ya crecido. Veamos qué tanto expande el mercado y también, porque a final de cuentas eso sería lo más interesante. Sí. Que bajo el mandato de Grant Morrison lograra tener más ventas. Pues esa es la idea. No las mismas, pero con mejor calidad, que a final de cuentas eso sí me queda claro que lo va a lograr. Sí. Esa es la idea. Bueno, ese es el chiste, de entrada, que tener un producto propositivo. Que ha dejado de ser propositivo, honestamente. ¿Cuál fue el último número que llegaron a comprar de Heavy Metal? Puta. Fuera del de metal pesado, la edición esa especial que salió acá. O sea, no se le había hecho ruido desde hace cuántos años. Y el ruido fue local, ¿eh? Exacto. Ojo. Sí. Exacto. Sí, no, tampoco crean, ¿eh? Que, vendió, esos gatos son de... No, pero bueno, en México se vendió bastante para lo que vende en México normalmente. Se la van a comprar, güey. ¿Por qué? Porque los güeyes que le escribieron ahí, compra cuatro para que... Pues para mi abuelita, para para el otro. Mira, está bien. Pero, sí me queda muy claro que público nicho son chavitos de mi edad, ¿eh? Uh-huh. Exactamente, por eso, mira, ahorita viendo ese enfoque, porque digo, tiene relación estos dos temas, no quería dejarlo de tocar. Archie Comics, de cierta manera. No, Archie Comics. Es un adolescente Archie Comics, no lo toques. No, Archie Comics, de cierta manera, está buscando refrescar este público. Uh-huh. O sea, porque sigue siendo, pero deja de ser el, es el Archie, sí, era en los 50, está cagado, ¿no? Está muy divertido, ¿no? ¿Qué te parece si te logro que el público que no sabe con qué franquicia quedarse, si con ¿cómo se llama? Katniss, con todas estas sagas que hay, Crepúsculo, que son con Juegos del Hambre. O están bandeando de cada dos años que esta es la mejor franquicia que ha existido, esta es la mejor franquicia, esto. Logras conjuntar un sitcom con unos personajes perfectamente establecidos identificados, pero aparte la mecánica mental, porque quizás no te interesa verlos en una heladería en los 60s ya, ¿no? O sea, ya pasó. Entonces lo que van a hacer es refrescar y ahora. En Starbucks. ¿Te gusta One Direction? Chingues madre, pues como One Direction pagando en Starbucks esto. Oh, y hacerlo Justin Bieber, güey. quieras que no, va a tener Y no se extrañen si en la serie alguno de los personajes está todo tatuado. No, pero claro. O sea, se va a ir adaptando. La banda va a estar más metalerona o muy popera. Muy popera, más muy bien. Muy popera. Sí, pues no, de Archeandos va a ser popero. Popera, sí, güey, sí. De todos modos, el pop vende más. O sea, por desgracia, sí vende más. No, y es lo que tú mencionabas. El look One Directioner es un público nicho que ahorita nadie está pelando a nivel cómics. Ojalá y parte de esa banda llegue a leer. Mira, yo cuando cerca de mi casa vi el lanzamiento, vi unas colas impresionantes. Madre, qué chingados. ¿Y también había mucha gente formada? No. No voy a decir porque eran chavitas como debajo de 15, entonces no hablaré de colas tremendas. Hace okay. rato estabas tocando Archie, entonces. Sí. Pero Archie creo que ya era legal, ¿no? Pero de cierta manera vi la cola y dije, ¿qué onda? ¿Qué regalan aquí, cabrón? No, es que es la tienda de One Direction. Oh, por Dios. Pero, el apocalipsis decías, zombie se aproxima. Pero impresionante, son unas colas que llegaron a la esquina y decías, ¿qué pedo? Son blockbusters. Sí. Exactamente. Sí. Y decían, y veías, y lo más fascinante es que decían, las chavitas de 12 años salían con un póster del güey casi en sus boxers, uh-huh, que les regalaban. O sea, de ese calibre es el mercado, cómo se maneja. No, está cañón. Entonces, probablemente pedacitos de toda esa amalgama que sea, esa psique que identifica a esta nueva generación. Y qué bueno, güey. La van a ver en Archie. Y Archie se nutre de eso, no de los fósiles como nosotros. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si Don Porfi tenía la razón, el ferrocarril es lo de hoy. Yo espero ver algo así en heavy metal, honestamente. Sí. Algo que me haga feeling, no. Algo. O sea, heavy metal, honestamente. Yo, honestamente, no lo veo así. No, pero es que. Te voy a decir por qué. O sea, no digo. Yo lo que veo, sí va a tener un resurgimiento importante. Va a tener historias muy buenas. Va a tener material diferente, con mucho appealing. Pero el mercado básico, a diferencia de Archie, es más dicho, va a ser chavitos de mi edad. No lo dudo, pero mira, hay un pequeño problema. Probablemente el attachment que existe en Archie a los 50, uh-huh, a las cafeterías, ahí por el helado y todo eso que tenía tan, uh-huh, tan establecido, es con lo que quiere partir prácticamente. Heavy metal tenga que ser lo mismo, aunque en el nombre lleve el heavy metal. Honestamente, demasiado pesado para cualquier persona. Pero honestamente, el heavy metal ya no es lo vendedor que era. O sea, en los ni 80 no tenía madre. ¿Por qué? Porque el glam, todo conjuntado, era, llegabas y decías, güey, es que está mala madre, tiene tatuaje. ¿Sí me entiendes? O sea, eso era heavy metal en ese momento, la identificación época, que tenías, sí, ¿no? Sí. Es más fácil que refresques Archie que heavy metal. Por eso, estoy de acuerdo contigo. Eso es lo inteligente que tiene que hacer Morrison en cómo le va a hacer. A pesar del título heavy metal, no, identificado con el género musical, pero más en el aspecto de qué te puedo ofrecer nuevo, y es un reto gigante que tiene, porque si trata de hacer lo mismo que hicieron Warrior y de esas épocas, que él está jodido también. Sí, no, totalmente. El éxito lo veremos cuando veamos a chavos de secundaria o de prepa, como fuimos nosotros en nuestro momento comprando una heavy metal. Claro, totalmente. Ahí es impresionante. O sea, era, cuando la vuelvan a ver en México, en los puestos de periódicos, exacto, y no solo en las tiendas especiales, ajá, ahí es donde van a decir, sí pegó heavy metal. Eso es lo que tiene que no, hacer. No, porque cuatro cañón, güeyes se la cañón, compran para regalársela a su abuelita y que ya se sienten así como que paridos por tres. Pero bueno, nosotros no vamos a un corte. Esto sigue siendo Destripando. Sigue siendo nuestra edición. I'm not at the San Diego Comic Con. I'm just at home. Somos el equipo secuencial. Nos vamos con el Hoff. ¿Cómo se llama la rola esa que te gusta? True Survivor. Exactamente, porque sin hacer ya colas. Ya no vamos a buscar la libertad, ahora buscamos sobrevivientes. Sí, we are true survivors, por eso no fuimos a hacer filas interminables como idiotas. Yo voy a hacer fila para ver a la tía May. ¡Uy, una regresando, platicamos de eso. Vamos y venimos. Kind am I? You know the difference between right and wrong, and you weren't willing to blur the lines between the two. That's what makes you different than the Arrow. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. My name is Rip Hunter. I have seen your future. What we face now is bigger than any one of us. Which is why it will take all of you. Y bueno, estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando. Esto sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. El único podcast políticamente incorrecto en su edición. I'm not at San Diego Comic Con. I'm just at home. Y como siempre, le recuerdo que... este bloque llega a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior estuvimos platicando con respecto a lo que es Archie Comics, el reboot de Archie Comics, thumbs up, el anuncio de la del sitcom de Archie también thumbs up. Dan, estabas platicando que estaba el Archie versus Predator. Tomando una página nada más de los crossovers de los 90s, el famoso Archie contra Punisher, uh-huh. Hacen una adaptación, es una miniserie de 4 números muy interesante, va en el número 3 actualmente, en el cual la premisa es muy básica. El Spring Break, se van de vacaciones, se ganan un viaje a una playa en Sudamérica. Uh-huh. Para esto, la pandilla tradicional de Archie, Betty, Verónica, Dilton, Gorilón, uh-huh. etcétera. Están acompañados por un par de... recordemos el nombre. Magda. Están acompañados por una pareja de los típicos niños ricos que les echan carrilla de que ustedes nomás van de viaje porque se ganaron un premio, no porque tengan dinero como nosotros. Okay, iban a ser los primeros muertos. Exactamente. ¿Cómo surge todo el conflicto? Es interesante. He visto suficiente películas, Pater, ¿no? Para saber que son los primeros que van a morir. Ellos o el negro. Exactamente. Están en la playa, están explorando el lugar, están viendo cómo divertirse. De repente va a haber un concurso de belleza. Está Betty, pues tiene los celos con Verónica, uh-huh. porque al parecer ese concurso va a haber un baile y Verónica va a ir con Archie. Uh-huh. Betty se siente desplazada porque aparte no tiene un vestido tan lujoso porque no tiene dinero para competir. La chica rica que mencionaba hace rato le dice, pues yo te puedo prestar uno de mis vestidos, uh-huh. pero su propósito era para que le causara celos con Verónica y se pelearan las dos. Y ella se quedara con Archie. No exactamente, no. Pero pueden jugar con eso. El punto es que surge un conflicto, Betty sale lastimada, dañada, herida, se va por unas ruinas tipo mayas por allá, uh-huh. y se encuentra un cuchillo por ahí mágico y da de golpes, rabaletas y peleas, y resulta que en esa jungla, explorando por donde estaba ese cuchillo, había un depredador al que le dan baje con un cuchillo. Okay. Entonces eso hace que este cuate se vaya a buscarlos, uh-huh. y empieza la masacration en el primer número. ¡Bien! ¡Devuélveme el puñal! ¡Exacto! De esto luego se traslada a Riverdale, no les cuento el resto de la historia, pero una cosa bien interesante es que en las últimas páginas siempre hay unos crossovers. Por ejemplo, tenemos un crossover bien padre entre Hellboy y Sabrina. Ok. Entonces tienes ese tipo de planteamientos, y es Sabrina así, bruja mala onda, que aunque sea una página o dos páginas nada más, te dan un refresco en este tipo de personajes, que la verdad se agradece bastante. Y nuevamente bueno. Es una serie limitada, actualmente va publicado hasta el número 3, muy divertidos, pero no divertidos como de jajaja, sino divertido ver este tipo de fusiones, porque también te mezclan elementos, o sea, tienes de repente a Dilton con un robot, una armadura exoesqueleto tipo robot, con la figura de Archie, porque él siempre se sintió, es que Archie es el popular, pues uh-huh. yo quiero ser como él, pero en robot. Okay. Y lo tienes él peleándose contra un depredador, uh-huh. ¿no? Entonces, son los giros que le han estado dando a la serie, muy recomendable la verdad, 4 números, les recomiendo que la lean. Ok. Y bueno, oye, nada más para completar lo que habíamos dicho, fue la revista Help, uh-huh. la del pornochada, etc, vende su alma a Satán, o sea, todo eso uh-huh. en un solo número. En la revista Help en febrero del 62. Pero fíjate, muy fiel es a lo que era Harvey Kurtzman, Help. Ok. Quien sepa quién es Harvey Kurtzman. No, quién es, güey. Es el... No. ¿Quién es, güey? Es uno de los grandes. Ahí, googleenlo. Ok, ok. Es uno de los grandes bastiones del cómic. Ok, lo tenemos de tarea. Pero fíjate, fiel a la tradición de Archie, es un solo número, es una historia autocontenida. Hasta en eso, no se puede romper con lo que es Archie. Y bueno, también estábamos comentando en el bloque anterior que ya se dio el nombre. Ojo, esto sigue siendo como es rumorología, especulaciencia, porque se comentó en la semana que Marisa Tomei iba a interpretar a la tía May. Ahora, lo dice Variety, ese le da un poquito, en lugar de rumorología 101, yo lo subiría especulaciencia de 201. Okay. Ajá, sí. Okay. Sí. Ojo, ninguno de los dos estudios, ni Sony ni Marvel, ha dicho nada. O sea, fue así que bueno. Obviamente todos estuvimos muy contentos durante la semana porque la mitad del inundado de fotos de Marisa Tomei. Es que esa siempre mujer se agradece. Es preciosa. Marisa Tomei. ¿Eh? Aunque de repente es un poco choqueante para los adolescentes como nosotros, los jovenzuelos, que de repente vemos a una figura que era nos acompañaba en las noches frías cuando éramos adolescentes y de repente te dicen que es la tía May. Güey, está... Y fíjate, no es tan grande Marisa Tomei, no llega a los 50. No, prácticamente. 50, 50. Está cincuenteando. Sí, ya está cincuenteando. Güey. Pero muy bien cincuenteados. Sí, mira. Usa la fórmula Tom Cruise, ¿verdad? No envejece. Si no, qué bueno, ¿eh? Pues si te das cuenta, Sally Field, ¿cuántos años tiene, güey? Sí. ¿Setentona Sally Field? Anterior tía May. Uh-huh. O sea, la previa tía May y sigue siendo una mujer. Sí, porque aparte lo ponen como si, güey, véanlo, no manches. No, sí tenía 70, prácticamente Sally Field, no. Sí. Y bueno, creo que la única es la de Sam Raimi, que sí, pues, sí era la tía May que todos queríamos y conocíamos. Original, sí, también te era podía, idéntica. También te mantenía caliente en tus noches frías porque te tapaba. Con un chocolatito. Exactamente, también, sí, así que tome mi niño, acurruquese. Sí, exactamente, ¿no? Pero bueno, eso, insisto, es rumorología, bueno, especulaciencia. Ajá, porque ninguno de los estudios ha confirmado la noticia. De hecho, ni siquiera. Sí, hasta Tony Stark dice: Ojalá que caiga tía May. Por eso va a ser el Civil War. Exactamente. Va a decir de: ¡No te metas con mi tía! Exactamente. No, pero ni siquiera la gente de Marisa Tomei ha confirmado la noticia. O sea, eso apareció en Variety, que como dice mi carnalito, le da más validez. Le da 2 segundos de credibilidad, ¿no? Exactamente. Que ahí también recordemos un detalle en rumorología en su momento. ¿A quién se había anunciado para Lex Luthor como uno de los posibles candidatos? Era Mr. Heisenberg, de Breaking Bad. El papá de Malcolm. Exactamente. Es el papá de Malcolm. Y hace poco él mismo ya dijo, no, jamás hubo ese tipo de negociaciones. O sea, alguien lo publicó y todos le siguieron el juego. Y yo no iba a decir que no, pues porque es publicidad. Exactamente. O sea, no sean burros. Ajá. Pero, habrá que ver. No me parece descabellado, ¿por qué? Porque es una actualización del personaje. Hoy en día es más sencillo, ya saben, ¿no? La gente que usa el verbo preservativo imperfecto, se quisieron, se amaron, se tuvieron que casar. Eso es más fácil que una persona de 50 años tenga un tío adolescente. No, y es que aparte... ¿No? Bueno, no adolescente, o sea, no, casi 50. No es tan descabellado, o sea, honestamente. O sea, sí, había algo que no machaba, o sea, era más bien como una tía abuela, no era su tía tía. O sea, si lo veías al principio, ya cuando lo pones, que era la hermana de sus papás, dice, pues ¿cuántos años le llevaba a su mamá, carajo? Es que... lo tuvo a los 65 la mamá, cabrón. Que en esa época tampoco era tan raro, o sea... No, tener hijos a los 65, sí. No, tener tías de esa edad, porque recordemos que nunca faltaba el Benjamín de la familia. Sí, bueno, pues de hecho es Peter Benjamin, ¿no? Exacto. Peter Benjamin. Gracias, Aero. Pero aparte que es el único. Eso es una ironía, ¿no? Benjamín es el único. No, a lo que me refiero es los papás de Peter, ajá, y la diferencia de edad que había con la tía May no suena tan descabellado bajo el concepto de... Nada más nos han dicho que era la tía May y el papá, pero nunca nos han dicho si tienen más familia, que debe haber más familia ahí. Recordemos que también en Estados Unidos las familias no son así como que lo más cercano. Ni les des ideas, carnalitos, ya, o sea, claro. solo la tía y su... Y su sobrino, ya, punto. Y si quieren ver una serie más kinky y así rara, no la lean, pero si tienen curiosidad, Trouble, de Mark Millar. Ok. En la que estipulan que prácticamente, ¿quién es la verdadera madre? Peter. Es la tía May. Ok. Pues no estaría de más. No suena... Embarazo de adolescentes, ya sabes, o sea, todo mal manejado. Claro, por eso la tía tiene 60 años y Peter tiene 15. No, esta es una parte de la reencrogenia. Ah, ok. Sí. No, pero esto es este... ¿Redcon? Sí, claro, Redcon, claro. Afortunadamente no reconocido, ¿eh? No, pero es lo que te digo, sí es un poco incongruente si te pones a analizar que si la tía tenía 70 años y Peter tenía 16, güey. O sea, dices... o sea, sí, puede ser una de esas familias que tuvieron 27 hijos y ella fue la mayor, ¿no? Ajá. No, y ya no te vayas tan lejos con la cuestión de los revamps, ¿no? Recordemos que la tía May tuvo un gran romance con Edwin Jarvis. Pero cada vez ha tenido romances con gente más joven, por eso se apunta Tony Stark. Sí, sí, sí. Bueno, que Robert Downey ya tampoco es así... ¡Dale la rodada! ¡Cincuentones sí. los dos! Sí, están para darle la rodada, sí. Ah, sí, esta todavía ellos, aguanta sí. para no, pero Tomei. Sí, digo, ya se ve raspadón, obviamente, ¿no? Pero sigue siendo impresionantemente atractiva Marisa Tomei. Ajá. Es de esas mujeres tan atractivas que casi nadie toma en cuenta. Por eso. Es sí. una bonita natural. Pero curiosamente sí. siempre se mantiene en el subconsciente e inconsciente colectivo. Recordemos que era referencia en los 90s en Seinfeld. Sí, totalmente. Sí. No, y también Terry Hatcher. Uh-huh. Y son naturales. Sí. And they are real. ¿Qué? They are real and they are fabulous. Así dices, wait. Ok. Fantastic. Es correcto. ¿Cómo pusiste tú en el...? Ah, con la traducción del... Ah, es que es una L. I-L-F. Ajá. Porque es Aunt I Like To... Fantastic. Sí, sí, sí. Fantastic, exactamente. Sí, sí. Pero bueno... Técnicamente sí. Es entonces, una tía que todos queremos mucho. Ir a felicitar su cumpleaños y cómo no. Es la tía que por la que todo el mundo va a las pijamadas a casa de Peter Parker. Por eso Peter Parker ya no va a ser bulleado por la no, banda. No, va a ser altamente popular. Sí, wey. Exactamente. Ve, no, qué mira. Buena manera de solucionar el bullying. Oye, pero... Niños gordos pongan a sus tías a hacer ejercicio para que ya no los bulleen. Híjole, qué mala onda. Van a estar jodiendo a las pobres tías. Pero realmente... Pero ya no los lo van a bullear, viendo, se ve que va a ser más en la onda Ultimate, definitivamente la relación de la tía con Peter. Yo no descartaría que el momento icónico que tuvo Bendis en Ultimate Spider-Man es la plática que tiene la tía May con que revela la identidad. Yo no lo descartaría para la película de Spider-Man. Yo creo que sí se va a hacer. Pues mira, por lo menos ya tenemos la ventaja que la tía May ya no padece del corazón. Por eso, y ya aguanta. Sobrevivió. Sí, parte acá de sí, episodio. Exactamente. Exactamente. Entonces, definitivamente yo creo que van a cimentar esa relación un poquito más estrecha. Uh-huh. Y esa es lo que le tiran. Curiosamente también se hizo la revelación de... Bueno, anuncios, ¿no? La película animada de Killing Joke. De Killing Joke, sí, con Bruce Timm. Con Bruce Timm. Uh-huh. Y también que Ben Affleck se une con Jeff Jones... Para el script del guión de... Tengo miedo. Miren, no, para todo miedo. Mundo que le mienten la madre a Ben Affleck, no jodan. Ah, no, o sea, Ben Affleck ha escrito muy poco guión, pero el que escribió bien. Con Matt Damon. Con Matt ganó Damon. Ganó un Oscar. Sí, ganó un Oscar. Ha ganado Oscars por dirección y por guión. No, por dirección no, ha ganado por guión precisamente. Pero y por y premios técnicos, no. Fíjate que él como director no ha estado nominado porque la Academia no lo quiere. A él no lo quieren, va a ser. Nominamos tu película, nominamos varias cosas importantes, no estuvo, pero a ti no. Algo no estuvo, ¿verdad? Por esa película no lo quiere la Academia. Ok. O sea, digamos que teoría conspiranoide 101, uh-huh. Porque estás hablando mal de las operaciones del gobierno, no o podemos sea, estás, legitimizarte. ¿Estás diciendo que es el Leonardo DiCaprio de los directores? No es el nivel, pero... Por ahí va, ahí va. Ojo, podría ser peor, no se quejen de que va con Jeff Jones. Puede ser Snyder al cuadrado. Podría haber sido Scott Snyder, güey. Y tenía a Chappie. Pues no, o sea, de la muca, que prácticamente wey. Ya trae armadura ahora. Pero nada le hubiera puesto el comisionado Gordon y hubiera sido a Chappie. No, porque el que sale va a Chappie ni siquiera es el comisionado Gordon, güey. Ni eso puede ser bien Scott Snyder, güey. Ni eso. Si especifiquemos los Snyders. Sí, hay porque... dos. Sí, sí, ahorita sí es muy difícil. Sí, uno es el que viola las infancias y el otro es el que viola pero las infancias. Pero de personas. Veras, Good Will Hunting fue coescrita con él. Y Matt hay una, y hay Matt una, Damon. Y Matt Damon. Que de hecho decía, no, es que ahora Matt Damon va a ser Robin. No, güey. No, pero no, espérense. No. Aquí hay una anécdota muy padre que les voy a platicar. Because he's fucking Matt Damon. En el momento que llevaron su novela y sale, me parece que sale con Elias Gates. Sí, no, fue con Myra Max. Con Myra Max, exactamente, gracias. Con Myra Max, que es una pequeña, ¿no? Dentro de lo que cabe. Uh-huh. Y dijeron que por qué la hicieron así, que porque no les aceptaban el guión o algo. Y dicen, no, que al contrario, que sí tenían muchas respuestas, pero que el único güey que les llamó fue de, oye, cabrón, acabo de leer tu guión. Y la neta, todo está poca madre, pero no entiendo por qué hay una escena gay entre tú y Matt Damon. Uh-huh. En el que pues, como que la veo fuera de contexto, ¿no? Uh-huh. Dice, felicidades, güey, vamos a hacer la película contigo, porque eres el único cabrón que leyó el guión. Sí, sí, sí. Entonces, es una anécdota muy divertida. Y tengo entendido, la leyenda urbana, dicen que como el protagónico es Good Will Hunting, es uno, se echaron un volado. Sí. Y ganó Matt Damon. Sí. Y por eso no interpretó a Affleck. Pero era inteligente, güey. O sea, cuando el ego no interfiere para poder llevar a cabo tus proyectos. Y cuando son soñadores. No, y como dice la canción, he's fucking Matt Damon. Búsquela. Salió en... ¿Qué es? ¿Es otro de Nela? No, es de este Jimmy Kimmel, es creo. Jimmy Kimmel Live. Búsquenla. Búsquenla, por favor. Buena. Se van a divertir bastante. Pero, entonces, olvídense, él es muy competente. Veamos qué es Geoff Johns, qué aporta. Menciona que va como bastión Air 2, parece, ¿no? Air One. En eso, sí. Algunas de sus referencias. No entiendo cómo se puede basar un Batman viejo en un Air One que es un origen con hasta con un Alfred joven, cabrón. Se menciona en base al manejo, no a la historia. Eso cabe destacar, ¿eh? O sea, más real, ¿no? Es más real. Tan real como puede ser, sí, Batman. Exactamente. ¿No? O sea, sí, es que eso vamos, ¿no? Pero eso no es divertido. No es real, Batman. Bueno, me digas eso. No. Okay. Que a mí me interesaría que más hiciera dupla, pero yo sé que va a estar súper ocupadísimo con su guionista de Argo, que va a estar haciendo precisamente Batman v Superman y que va a estar trabajando en el guión de la Justice League, por ya eso está, ya está listo el guión de la Justice League. No dudaría. Exactamente, sí. Pero ahorita lo veo complicado para que también le eche la mano a... O sea, ¿tú crees que sí la van a hacer ellos dos? No. Ojalá, no. Yo casi seguro, te puedo apostar que la hacen y la fina este güey. Ojalá. Eso me gustaría mucho. Yo creo que va a pasar eso porque es Batman, honestamente. Ajá. La joya de la corona es Batman. No puedes descuidar la franquicia de Batman. Aquí hay dos cosas que me llaman mucho la atención. La primera es que para todos los que están libándole el asunto a Geoff Johns, como todos los seguidores de Green Lantern, recordemos que él fue precisamente el problema de lo mala que es la película de Green Lantern. Ah, pero también recordemos que muchos de los mejores guiones de Flash han sido escritos para la serie de televisión por Geoff Johns. Es un hit and miss. Pero es muy diferente televisión a cine. Completamente de acuerdo. Completamente. Es como un cortometraje y un largometraje. Son materiales. El cortometraje es más rapidito. Sí, porque va todo motor. pero mira, ¿quieres que no? Ese es el problema. Y la segunda, un comentario, un saludo a nuestro carnalito Amra Al-Srahet. Lo dije bien. Creo. Llevo toda la semana practicándolo, güey. Pero no, me llama mucho la atención porque él comenta es que dice, yo no veo al universo DC tan sólido fílmicamente. A lo que yo digo, carnalito, no te voy a insultar porque a ti sí te aprecio bastante, güey. No es cierto, no seas güey. No, bueno, ya, te insulté, pero bueno, ya sabes que es con cariño. No, a lo que me refiero es esto. Recordemos que hablando de personajes franquicia, ¿no? Superman venía de un mega fracaso como fue Superman Returns. Ajá. Anímicamente para la banda era muy... Económicamente no fue tan fracasado. Que tuvieron que retrasar los proyectos de Superman un ratito, precisamente por todas las críticas y todo eso, ¿no? Estamos hablando de una película de un solo superhéroe, como es Man of Steel, que recaudó a nivel mundial más de 600 millones de dólares. Casi unos 700, ¿cierto? Casi como 680, 690, ¿no? Por ahí. Puse la cifra ahí en Facebook, ajá. Eso para mí, de venir de una franquicia que había sido pésimamente criticada y que pues, la mayoría de la gente ya había perdido la fe en la recuperación de Superman, que es el efecto Christopher Nolan con Batman. Batman sí le pegó. ¿Con cuánto empieza? Como con 400 y algo, ¿no? Cerca de los 500 y subió hasta el 1 punto, ¿qué? Millones 300, algo así. Uh-huh. Pero bueno, entonces, estamos hablando de que para tener 600 y cacho de millones de dólares en un reboot de franquicia, para mí eso se me hace económicamente un filme sólido. No voy a hablar de si es bueno o es malo, si les gustó o no. Es como dicen, el fracaso de Avengers, sí, güey, la sexta película de todos los tiempos. Pinche fracasote, ¿no? Acaba de pasarla, Yo creo que el fracaso no es por la cuestión de la taquilla, sino yo creo que por la cuestión anímica. Me queda claro que es un exitazo, sí. Pero recordemos que también eso es muy relativo, porque, por ejemplo, se considera un fracaso, no nosotros, sino algunos ejecutivos, porque esperaban que superara al anterior, cuando nosotros sabemos que no lo iba a hacer. Ajá. Mad Max Fury Road, por ejemplo, decimos que es una película genial, que tuvo excelentes críticas y fue muy recibida por el público y muy apenitas recuperó lo y gracias que a Dios tiene el chance de que le hagan la segunda por lo que recupera, ¿no? Que en realidad son números mediocres, pero gracias a la crítica se infla el número en este caso. Es lo mismo en Avengers, gracias a la crítica se bajó un poco el éxito. Ahora, ¿no? Vamos, de acuerdo. Ahora, otra cosa interesante. Y demuestra los problemas que ya había con Widow, ¿no? Ajá. También al último. Y otra cosa que es interesante, estamos hablando de que si ustedes están esperando que DC Comics o Warner, en este caso, siga la misma fórmula de Marvel Studios creando una película de superhéroes para después juntarlos a todos en una sola película, que fue la novedad novedosa e innovativa y lo que realmente nos llamó a todos a ver Avengers, independientemente de su calidad, independiente que sí es una buena película, no lo van a hacer, ¿por qué? Vuelvo a lo mismo. No se repiten las fórmulas muy, igual. Es muy estúpido querer seguir el mapa. Aparte, es que ya se los hizo Marvel. No es cierto. Marvel les dijo, miren, vamos a hacer esto. No lo hagan. Así de rápido. Aparte, recordemos que los mismos manejos son dos cuestiones. Acá tienes una mitología en el universo de DC, que curiosamente tratan de hacerlos más humanos, mientras que en Marvel tienes a los seres más humanos que los tratas de elevar como que al Olimpo, ¿no? Uh-huh. Y también por eso me extraña el del realismo que tiene DC, si son dioses bajados. Los quiere ser realistas. Los quieren aterrizar. Que, son fórmulas que de una u otra manera no están copiando, que para mí eso es lo más importante. Está muy bien. No se están copiando y no se están predando. Sí. Eso es... Entonces... Híjole, no sé qué tanto no se vayan a predar. Much en general, ¿eh? No se están predando en la fórmula. Creo que fue parcial la lista y faltaron una que otra por ahí, ¿no? Pero no se están predando en la fórmula. Ah, no. Eso es lo importante. No, pero es que aparte no puedes predar la fórmula, porque van a decir, ah, qué mala copia hiciste, güey. O qué buena copia, copia. Exactamente. Ya valiste madre. Entonces, a mí en ese momento no me digan que no ven tan sólido la creación del universo DC. Digo, con todo respeto a mi carnalito Amra, perdón, se ve sólido porque en el momento que te están diciendo, no, iniciamos con Superman, con Man of Steel, ¿por qué? Porque es el primer superhéroe de todos, punto. Y después nos vamos con la Trinidad, güey. Rápido y sencillo. Más de la Trinidad, les tomó dos películas para alcanzar lo que acá se hizo en cinco. Nuevamente, no alcanzar de que llegaran al nivel, sino en establecerte un universo. Esa es la diferencia. Acá ya existe, mientras que acá lo tenías que presentar. Ajá. Son necesidades distintas. Distintas, públicos diferentes. Como dijimos, Archie Andrews lo conoce todo el mundo. ¿Mm? Ajá, exactamente. A mí se me hace muy, muy prematuro decir que el universo DC no se ve tan sólido en su construcción. ¿Por qué? Porque estamos hablando que de entrada la gente ya conoce a Arrow, que es un personaje que no va a salir. Ajá. Ya conoce a Flash, que es un personaje que sí va a salir. ¿Con otro actor? Exactamente, pero que ya el personaje, el disfraz, el traje y los poderes ya los conocen. Y por ejemplo, ahorita que estamos haciendo nuestra transmisión exclusiva en vivo y en directo desde NOLA San Diego Comic Con, el Salón H, bueno, además de cosas que vamos a hablar acerca de las enormes filas que tienen... Las exposiciones que se están teniendo con los trajes de superhéroes, las que se han promocionado más son las de DC, tanto en las armaduras, por ejemplo, dicen que ver la armadura de Batman en vivo está más que... Está pimper, está, ¿no? Super pimper, más todos los trajes de Legends of Tomorrow, Flash y Arrow. A mí, fíjate, Legends of Tomorrow se me hace una apuesta interesante que a lo mejor no pasa de medias, de temporadas de relleno, de mid-seasons, que honestamente es mi apuesta. Pero aún así te está introduciendo personajes, te está presentando ante el público que no los conoce, que no les importan, personajes que puedes llegar a explotar en ciertas películas. Uh-huh. También sale una noticia que ya Jada Pinkett Smith se dio cuenta del gran fracaso y del gran error que fue haber salido en Gotham. Pudo haber sido peor, pudo haber salido en Agents of S.H.I.E.L.D. Pero bueno, quiere interpretar a Vixen. Que Vixen va a decir, ay, ¿qué me Vixen? Y recordemos que, ojo, Vixen sí va a salir en animación, pero va a estar... dentro del Arrow Flashverse. Y además ella ya tiene un grado de influencia. Literalmente toda la familia Smith va a estar metida. Tenemos a Deadshot, tenemos a Static, y tentativamente tendríamos a Vixen. Exactamente, lo cual no... Ok, Vixen, bueno, Static, pero... Luego por eso no te quieren los negros, ¿Por qué no? Yo tengo muchos amigos afroamericanos. De hecho, son los que me dicen, güey, no soy afroamericano, soy negro, güey. Punto. O sea, punto. Así que por eso no soy racista. Y por eso siempre tenía yo uno en mi casa. Que, güey, ya que estás por aquí, limpia, ¿no? Pero bueno, el punto de todo esto... Más bien, por eso me dejan de ser mis amigos. Exacto, que por es eso no tienes amigos. Sí, por eso. Bueno, el punto de todo esto es que a mí sí me llama mucho la atención el manejo que están dando... Lo que comentábamos al principio del programa de que, ¿sabes qué? Perdón, no puedes usar a Batman, no puedes usar a Superman, puedes usar al resto de los personajes. Me parece la decisión correcta. ¿Por qué? Porque estás hablando de tus dos héroes más importantes. tú no puedes diluirlos. Ajá, y diluirlos no por bajarlos de calidad o de categoría, diluirlos por la cantidad de exposición que puedan tener. Digo, perdón, una de las razones por las que Agents of S.H.I.E.L.D. es tan mala, independientemente de que es de Marvel, es porque... Se nota que ya no está rica. Sí, sí, no, sí, ya nadie respingó, o sea, ya nadie puede decir, bueno, pero es que está Gotham. Sí, Gotham es igual de mala, güey, por eso no es Gotham, es Gotham. Pero es lo mismo que hicieron en Agents of S.H.I.E.L.D. O quiero pensar que eso intentaron hacer y le salió de chiripa. No puedes sobreexponer a tus superhéroes, entonces no los metas en Agents of S.H.I.E.L.D. Sin embargo, se dieron cuenta que fue un gran error. Se piratearon los últimos dos minutos de First Avenger, lo pusieron Agent Carter y Agent Carter cumplió con todas las expectativas. Ahorita que estábamos hablando sobre los distintos manejos, las fórmulas, la cantidad de personajes, que yo creo que es con lo que muchos miden el éxito falso de una franquicia, ya lo mencionábamos, cuántas películas se necesitaron para que Avengers juntara a todos. Acá ya vas a tener, como lo mencionábamos, desde la segunda, que es la de Batman v Superman, pero aparte, inmediatamente después de esta tienes el Escuadrón Suicida, donde tienes personajes para aventar y de pilón Batman. Y ojo, se comenta y se rumora, eso es netamente especulación y rumorología, que Aquaman va a estar en Suicide Squad. Uh-huh. Ajá, que por eso se ve que Batman entra. Bueno, una de las cuestiones por las que Batman aparece en Suicide Squad es porque no es Argus, ¿cómo se llama? Argus es en la serie de televisión. Es el Task Force X. Tiene prisionero a Aquaman. Arthur Curry. Ajá. Y que se ve la mano, pero que nada más se ve así como la mano en los madrazos. Son maneras interesantes. No tienes que ponerlo in your face. Es como si el escudo del Capitán América en Iron Man 1. Que bueno, ese es leyenda urbana, porque en realidad no es un guiño, ¿eh? O sea, son efectos de luces que se ven de espalda, que ya alguien dice, ah, sí es el escudo, ¿eh? ¿El que sale en el garage? En la de Iron Man sí son luces. Ah, o sea, okay, okay. No nada que ver con un escudo. Pero, por ejemplo, ahorita que lo pienso, la imagen pateatraseros que tiene Jason Momoa, pues, imagínate que capturan a Aquaman fresquecito, rubio, bien rasurado, pero lo metes al bote con el Task Force X durante un año, te va a salir además encabronado y ya con la barba y todo, Luke. Exactamente, así con todo el rastas y todo el pez, ¿no? Uh-huh. Bueno, obviamente lo tendrías que poner, pero con los tatuajes. Uh-huh. Porque no creo que, bueno, sí estaría en la cárcel y sería de la cárcel. Tenía que hacer algo, no había material de lectura, así que se los hizo él mismo. Totalmente, entonces, a mí me parece interesante, me parece bien llevado, insisto, no me pueden decir que no lo ven tan sólido, a excepción de que sean Marvelivers y Redendos, ajá, y que vivan así de que, ya es que Marvel la tiene más grande, o sea, como suelen chillar todos los Marvelivers, güey. Si estuvieron oyendo las transmisiones previas al programa, sabrán de qué hablo, los que no, algún día se enterarán. No puedes decir que no es sólido porque no está siguiendo el patrón de lo conocido. A diferencia de los cómics, hemos visto paralelismos impresionantes en los cómics, básicamente entre Batman y Captain America, ¿no? Que es básicamente Batman, Robin, Captain America, Bucky, Winter Soldier. La diferencia es que Batman no pierde, Robin no pierde el brazo como lo perdió Bucky Barnes. Pero bueno, esas ya son pequeñas, ¿no? Diferencias, ¿no? Uno tiene el niño en la cueva, el otro trae el brazo en la cueva. Bueno, perdón. ¿Qué cómics leías? Me recordó como el de Archie no oficial que mencionabas. Algo así por el estilo. Te recuerdo que ya no soy tan joven como me veo. Mis 200 años me han sentado bien, güey. Soy un chavo de 200 años. Sí, no, hasta me acuerdo cuando te veías oxigenándote en el Tour de France de los 40. Ah, sí, no, güey. Tengo entre los paparazzis y los reportistas deportivos para acabar con mi privacidad. Pero a lo que voy es buena exposición. Va con paso firme, va con paso sólido, va de manera inteligente. Mi único temor, honestamente, es Jeff Jones en el proyecto de Batman. Porque Jeff Jones fue parte del fracaso de Green Lantern. Esperamos que haya aprendido de eso, pero no lo sabemos. No lo sabemos. Ojo, también hay que recordar que en ese momento Jeff Jones era el mandamás en Green Lantern. Era el que tenía la voz cantante en Green Lantern. Y él decía que se hacía, y por eso quiero inferir que cometió todos los errores en Green Lantern. A diferencia de Batman, que Batman A es la joya de la corona, como bien lo dijo Rick. B, los mismos errores, el tipo que está cometiendo los errores en Batman, que es Scott Snyder, no va a estar involucrado en el proyecto. Y C, está la credibilidad de un director nominado al Oscar por Argo. Bueno, de una película, un director de una película muy nominada. Exacto. Ajá, con un escritor nominado, que al final lo va a terminar puliendo el script. Esa es mi apuesta, al igual que contigo. O esa es mi esperanza. Uh-huh. Y es Batman, no puede haber error. Aquí hay otro detalle, nuevamente esto se basa en, los ranteos usualmente se basan en cosas que creemos que van a pasar y que no sabemos a ciencia cierta. Uh-huh. ¿Qué historia se podría adaptar con un Batman un poquito más veterano para hacerse? En cierta medida, el manejo, ya lo mencionamos, Jeff Jones pues ya nos ha mostrado cómo sabe escribir a Batman en sus novelas de Tierra 1. Uh-huh. Sabemos que va a ir por ese lado en cierta medida, el estilo, no la historia. Uh-huh. Pero pues, ¿qué esperábamos ver? Yo estoy decepcionado porque no vamos a ver Batman and Robin, The Boy Wonder, o Dark Knight 2, DK2, adaptados, porque lo de Miller es lo único que funciona, ya lo vimos con Batman y lo vimos con Daredevil. No, o sea, se tiene que hacer otra historia, otro planteamiento. Nuevamente, espero que veamos el Geoff Johns que se ha portado inteligente, que lo ha mostrado en Flash, y no el decepcionante que fue en Green Lantern. Si a mí me preguntas, yo insisto, yo creo que sí va a ser involucrado Geoff Johns, pero no tanto como la gente cree que va a ser. Es que también la gente cree que, ay, es que va a escribir un cómic de Batman y se lo va a dar a Ben Affleck y lo va a actuar. No, aparte, no, wey, son no. Entre los rumores también se maneja que va a estar coescrito por uh-huh. ellos dos. Y honestamente, la reputación de Ben Affleck está en juego, o sea, después de lo raro, el efecto tan raro que es Daredevil, porque no puedes decir que es una película muy mala, no puedes decir que es una película excelente, está entre el rango de lo palomera y sí la vuelvo a ver. Ajá, o sea, está en un tono muy grisáceo, ¿verdad? Recordemos que salió en una época muy interesante. El tráiler se veía patio trasero, o sea, uno de los mejores trajes que se han hecho. Y en su momento, una película que ha tenido dos cortes, el del director siendo menos malo que el otro. Y con menos malos no me refiero a que haya sido abominable el anterior. Uno de mis hermanos, por ejemplo, cada rato me pide los DVDs de esa película porque le encantan. No te hagas, no, te voy a decir la verdad, tu hermano los quema y los vende. Exacto, los saca copias. ¿Ves? Hay más gente que los ve, es lo más interesante. Entonces, tuvo como que esa especie de recalificación por la ñuñada. Sí, sí, sí. Es que, en realidad, no es todo lo mala que la gente dice que es, pero tampoco es todo lo buena que la gente espera que sea. Ajá, así de rápido. Ese es el extraño efecto de Daredevil. Pero insisto, está la reputación de Golden Boy hacia Warner que tiene ahorita Ben Affleck, que sería muy estúpido si no le pusiera demasiada atención a la película, ¿no? Y, obviamente, pues está cuidando muy bien los detalles, tanto en Suicide Squad como en Batman v Superman. No hay errores, Batman. Exacto. Y no está Schumacher involucrado. ¿Qué? Ya dije. Exacto. Uh-huh. En otro bloque me interesaría que habláramos. Creo que ya mencionamos sobre lo de Schumacher que pensaba hacer después con el mismo Batman. Y ya salió también un documental que me gustaría mencionar, aunque sea un poco, que es el de The Death of Superman Lives. Whatever happened to that film. To that shit. Pues yo creo que lo podemos comentar. Pues después de este corte, como ya les había yo anunciado y anticipado, nos vamos con el mismo Sammy Hagar. Esto es Heavy Metal, para puro chavo de mi edad, sí, como no. Metal pesado. Exactamente, nosotros somos el equipo secuencial, somos dos cuartas partes del equipo secuencial en este momento. Te recuerdo que... Este segmento llegó a ti gracias a... Osborne Comics, la tiendita de los comiqueros. Y seguimos en nuestra edición I'm Not at San Diego Comic Con, I'm Just at Home. Vamos y venimos. I can't imagine any kind of future where I'm a hero. Well, you're not. See, in the future, none of you are heroes. You're legends. Together. desde la mansión infinita. Factor Ronin. Buenas, en las horas en que estén sintonizando este programa, los saluda su amigo Eric de Shiryu Parker, regresando de nuevo al Factor Ronin. A partir de actos terroristas que suspendieron momentáneamente las actividades, decidimos movernos momentáneamente a la West Coast Mansion para seguirles dando las novedades de esos monitos chinos, claro que sí. Continuando con las buenas nuevas y pendientes, les aviso que hace unas semanas pasó la Anime Expo 2015, que viene siendo como la Comic Con, pero para monitos japoneses en Estados Unidos, en este caso también en San Diego. Este evento, gracias a que Estados Unidos sí es un mercado rentable, hace posible que las distribuidoras traigan tanto seiyus, que son los actores de doblaje, como grupos japoneses reales, no puro grupo de cover, además de gente que trabaja en el anime, como lo son guionistas y directores, y que también lo hacen con el fin de promocionar esos productos. Les puedo asegurar que varios del material que sale en los Konnichiwa Fest y Anifest siguientes y pasados salió de este evento, que les da las facilidades para no tener que ir hasta Japón para acceder a ese material. Y coincidiendo con este evento, también llegó la temporada de estrenos, en las que ya anunciaron y ya están emitiendo las distribuidoras de anime online, en este caso Daisuki.net y Crunchyroll. Por parte de Daisuki.net, vieron una exclusiva para transmitir que se llama God Eater, que es el que se me hizo más interesante de los estrenos, por lo menos por el momento. Esta serie está basada en una franquicia de juegos para PSP que va en la línea que me gusta de El Último Bastión de la Humanidad. En este caso, unas células inteligentes llamadas Oracle Cells invadieron la Tierra, y cuando varias de estas se juntan en un solo ser, se conforman unos nuevos seres llamados Akagami, que fueron los que arrasaron a la humanidad. Lo que queda de la humanidad pues se defiende, en este caso con unos soldados especiales llamados God Eater, que utilizan unas armas llamadas Godark. Estas armas las crean usando también Oracle Cells, así que sus armas vienen siendo tanto orgánicas como una versión artificial de los Akagami. El punto es que es historia de Último Bastión de la Humanidad, así que ya les iré comentando cómo les fue. Y hablando de estrenos, pueden encontrar a partir de ya la segunda temporada de Sidonia no Kishi o Knights of Sidonia en Netflix, que si recuerdan, la primera temporada se las recomendé cuando salió en la primera emisión del Factor Ronin. De lo cual no me arrepiento, la serie está bien pimper y sigue así. En resumidas cuentas, la nave Sidonia es el último bastión de la humanidad, que escapa de una raza alienígena llamados Gauna, que destruyeron el sistema solar, por lo tanto la Tierra. Si gustan, más adelante le podemos dar una repasada. Y dejo el otro estreno para después, porque vale la pena la espera. Vamos con los reviews. Empezamos con Porco Rosso, que es la historia de un mercenario de los años 20, un piloto aviador que maneja un hidroplano. Y fíjense que esta película me recordó mucho a el plot de el Piratas del Caribe 3. Ya les aclararé el punto. La historia comienza con Porco Rosso, como que es un cerdo antropomorfizado, es como un tipo gordo con cara de puerco, quien nos demuestra sus habilidades rescatando a unas niñas rehenes y un botín de otros ladrones que también son aviadores, que también se juntarán con otros aviadores de la misma calaña, que se parecen mucho a los competidores de las carreras locas, están bien idiotas todos y tienen un dejo de inocencia entre sí, y que contratan a un americano para que les suene a atacar en bolita a Porco y poder hacer de las suyas a sus anchas sin alguien que interfiera. A partir de esa batalla, la nave de Porco es derribada y tiene que llevarla a reparar a Milán con su mecánico de confianza. Y es aquí donde se pone interesante, ya que conocemos a la nieta del mecánico, que es una jovencita que va a ser la encargada de diseñar las nuevas partes para el avión y que es muy entusiasta de la aeronáutica. También se van revelando secretos del pasado de Porco, como que es un héroe de guerra, que fue el único sobreviviente de un convoy, y que en el taller solo trabajan hijas, madres y abuelas, porque todos los hombres aparentemente se fueron a partir de la guerra, o sea, varios de ellos pues están muertos. Y es aquí donde digo que me recuerda a Piratas del Caribe 3, porque Porco prefiere estar en su gueto de fantasía, peleando contra estos aviadores quienes solo gustan de robar sin hacer daño a nadie, así como los Rocks con Flash, quien disfruta de hacer el bien y ser reconocido por ello. Ah, como con Jack Sparrow, que la batalla final es por la sobrevivencia de la piratería, que va contra la pseudocivilización e industrialización, en este caso en el área naval. Y el mejor ejemplo de esto es la batalla final que tiene Porco contra el aviador que lo derribó en primer lugar en un duelo que literalmente llevan hasta las últimas consecuencias. No se los spoileo para que lo disfruten, búsquenlo, lo tienen en las colecciones de DVDs de CIMA, de Studio Ghibli, o lo pueden buscar solo, o pues ven cómo le hacen porque el Anifest ya también ya pasó. Y pasando a otra película de aviones, en este caso Caseta Chinu o Se Levanta el Viento, se las debo porque fail para Cinemex y para el Anifest. La película falló en la proyección el primer día y no hicieron nada para arreglarlo el día siguiente. En mejores noticias, Naruto The Last logró colarse en noveno y décimo lugar en cartelera nacional, lo cual es un éxito tomando en cuenta que eran funciones especiales y limitadas pues solo un fin de semana. Digo, un fin de semana por localidad, porque las otras películas pues tienen toda la semana para poder recaudar. Y la siguiente película en reseñar tuvo bien estrenarse en tercer lugar en la cartelera nacional, teniendo como competencia el exitazo de Jurassic World y el estreno de Inside Out de Pixar. Así es, carnalitos y chavorrucos, hablo de Dragon Ball, la resurrección de Freezer. Los eventos de esta película ocurren poco después de los eventos de la película anterior de la Batalla de los Dioses, la cual revisé antes de realizar esta cápsula y les puedo confirmar que es un Iron Man 2, es decir, un tráiler glorificado, ya que su función es establecer cosas para lo que viene y pues también para darle harto fanservice a los fans de la saga, pero cuyo villano es un gran acierto, ya que cuenta con mucho carisma y eso permanece en esta película. Y bueno, la justificación de esta película es sencilla. A partir de la muerte de Freezer, el ejército de este se ve reducido en poder y presencia, por lo que los planetas antes conquistados se han comenzado a rebelar. Por lo que el ejército de Freezer decide armarse de valor e ir a revivir a su amo usando las esferas del dragón de la tierra. Ya que está revivido, decide ponerse a entrenar, ya que esa es la justificación de por qué tiene tanto poder para darle el ancho a Goku a estas alturas. Se supone que como es un genio, nunca entrenó, así que con unos meses de entrenamiento bastará para desarrollar su verdadero potencial y otra transformación para sacar más monitos. Mientras eso sucede, Goku y Vegeta están entrenando con quien fuera el asistente del villano de la película anterior. Ya de ahí sabemos que no es ninguna novedad que la pelea final y la más espectacular va a ser entre Goku y Freezer, cada uno en sus máximos niveles, pero es todo lo demás lo que enriquece bastante esta película, sin demeritar esa pelea. Para empezar, a diferencia de las otras películas, esta y la anterior son canon y entran en continuidad. Además de respetar mucho el contexto y lógica de la serie, respeta bastante la esencia de los personajes y incluso tiene retrocontinuidad. Aquí se integra un marcianito simpático llamado Jaco, que pertenece a una suerte de tipo Green Lantern Corps y que nació en un manga del 2013. Se ubica 10 años antes en la historia de Dragon Ball, donde conoce a la hermana mayor de Bulma. Y su misión principal era detener a un Saiyajin que se dirigía hacia la Tierra, quien termina siendo Goku. Como les digo, uno de los puntos más fuertes es que respetan la esencia de los personajes y les da el seguimiento coherente. Por ejemplo, Gohan es el personaje más fuerte del cast, pero él estudió, tuvo una carrera, tiene un trabajo, tiene una esposa y ahora una hija, por lo que no tiene el tiempo para entrenar. Otro detalle muy importante es que la comedia nunca se pierde durante el desarrollo de toda la película. De hecho, varias veces Freezer es el que ocasiona varias de estas situaciones. Ahora, por el aspecto del audio, el tema cuando revive Freezer está bien pimper, está Merol. El resto de la música de fondo cuadra con las escenas, así que funciona. Mientras que por parte de la animación, la escena de la invasión del ejército de Freezer está muy padre, mientras que en la batalla principal utilizan mucho CGI y en esas mismas escenas de pelea mezclan CGI con animación en 2D que a veces no funcionan también como funcionaron en la película anterior. En general, es muy divertida para pasar el rato, pero mucho más para los fans de la saga. Ya para terminar, no les recomiendo un estreno, les recomiendo el estreno. Obviamente me refiero a Dragon Ball Super, que se estrenó el 4 de julio. Se ubica después de la batalla contra Majin Buu en la primera saga de Dragon Ball Z, y durante sus más de 100 capítulos se irá mezclando con la historia de la primera película y posteriormente rellenará los huecos de la segunda, porque, gran sorpresa, alcanzan una nueva transformación. Vale la pena verlo al menos porque podemos ver a Goku de proletario y darnos cuenta que para él entrenar es como ir a echar chela. Vieja, ya traje el dinero de la casa, ¿me puedo ir a entrenar acá el bar? O me gusta este trabajo porque puedo entrenar acá, rajar trago mientras ando en el tractor, hoy hoy. Y pues no tendría mejor regalo de cumpleaños si no fuera porque este jueves es la función de estreno de Ant-Man, así que ahí estaremos en primera fila. Saludo especial a Don Visto, que sabemos que no podía dormir hasta no ver otra vez la sección en el programa. Y finalizo con los medios de comunicación usuales, @sonrasajera en Twitter, sonrasajera@gmail.com, facebook.com/sonrasajera. Nos vemos hasta la próxima. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. On the bed, on the floor, on a towel by the door, in the tub, in the car, up against the mini bar. I'm f***ing Matt Damon. She's f***ing Matt Damon. All your freaking diet snapples. I said I'm f***ing Matt Damon. She said she's f***ing Matt Damon. Hey Kimmel, how do you like them apples? Y bueno, ya estamos de regreso, eso sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuento, ya saben, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este planeta, y nos encontramos en nuestra edición I'm not at the San Diego Comic Con, I'm just at home. En este momento somos dos cuartas partes, Zico salió huyendo después de ver que sus números en la taquilla, entre los 50 primeros números de Marvel, estaba en un error, que él pensaba que nada más eran 5 los que estaban de DC. No, les platicaremos a detalle eso de los números. Rápidamente un saludo al buen Amra Al-Hazred, ese que por vía Twitter nos está mandando comentarios. Un abrazo, carnalito, y nos está escuchando en Spreaker en vivo. Ok, get a life. Ah, no, es sábado, güey, neta. Nosotros porque lo ponemos hasta el miércoles y pues cotorreamos, pero bueno. Ya estuvimos platicando en el bloque anterior un poco de lo que fue, bueno, la tía May, lo que fue de Archie, lo que tenía los comentarios con Archie Comics. También estamos platicando acerca de todo la onda de que, ay, es que Jeff Jones va a estar en Batman y, ay, nuestro carnalito Amra era el que estaba diciendo de que él creía o veía que no estaba tan sólido la estructuración del universo DC en cine. Ojo, en cine. Entiendo por qué surja esto. Entiendo que no se ha visto fuera de Man of Steel que se vea una construcción del universo, salvo los hints de los guiños, ¿no? Los Easter eggs, como les dicen, de Wayne Enterprises, de LexCorp, etcétera, etcétera. Que de hecho se ha mencionado varios detalles. Por ejemplo, el mismo Snyder hizo algunas declaraciones la semana pasada acerca de, bueno, en Man of Steel muchos se quejaban de la violencia y la destrucción de los edificios. O sea, al parecer no solo le dieron en la torre un satélite de Wayne, sino también algún edificio por allá, y por eso pues Batman tiene que ir a cobrarle cuentas, ¿no? Exactamente. Superman. Pero al final del día, insisto, no va a ser Iron Man 2. Eso pueden estar seguros, no va a ser la basura que fue Iron Man. Bueno, el tráiler glorificado que fue Iron Man 2. Un cortometraje, no más el tráiler, en sí, realidad. Sí, en realidad sí, era así como que A Day in the Life y el previo de Avengers. Exacto. Ajá. Así lo que posiblemente vean ustedes en Avengers. No va a ser eso. Me queda muy claro que DC ya tiene muy bien pensado hacia dónde va a llevar todas las películas. Que a lo mejor no está con la planificación de Marvel de la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, porque sale Batman no necesita esas payasadas. Entonces, donde salga Batman, no importa qué etapa, esa es la etapa Batman. Punto. Age of the Night. Exactamente. Que por eso, ya lo mencionamos, va a aparecer en el Escuadrón Suicida. Ahorita estoy viendo en las noticias en vivo y en directo desde el Salón H. El Salón H es el baño de hombres que está aquí en el lugar donde grabamos. Ya anunciaron el título de la película de Green Lantern, que va a salir hasta dentro de 2 décadas, creo, ¿no? Ajá, más o menos. Y es The Green Lantern Corps, por lo cual, por eso ya sabemos que va a ser perrada. Esto no es nada nuevo. Va a estar el gloriosísimo. Que se me olvida el nombre de este negro. ¿Ves? Tanto... Sí, o sea, eso es a lo que me refiero, ¿no? Tyrese. Exactamente. El grandioso Tyrese. Él se me olvidaba, güey. Estará en conjunto con ¿Era Channing Tatum? No, No, El de Star Trek. Chris Pine. Chris Pine, efectivamente. Uh-huh. Y algo que me gustaría mencionar un poco, nuevamente en las noticias aquí desde el baño, desde el Salón H de hombres, y algo que no se le echó tanto ruido, Duncan Jones es uno de los directores más competentes. En lo personal, a mí me hubiera gustado que él dirigiera algo de Superman o de Justice League. Él hizo la película de The Moon y la de 8 minutos antes de morir, como se puso en México. Es muy bueno para la ciencia ficción. Lleva 3 Comic Cons donde ha presentado avances muy, muy discretos de la película de World of Warcraft. Y la película ya está terminada, le faltan que le hagan algo de CGI, estos detalles. La película es de Legendary y la película sale hasta el año que entra. Okay. Afortunadamente se están esperando por la saturación tan tremenda que tenemos. Es el problema. Entonces prefiero esperarme, alcanzo a hacer literalmente otra película en lo que esta sale para que la gente la vea. Pero las personas que han podido ir a asomarse a los stands que tiene Legendary acerca de esta película, además de los modelos que tienen del popular videojuego, tienes tus cascos de realidad virtual y dices, no, pues la verdad te está literalmente llevando a otro mundo. Es algo muy discreto y el realizador es muy bueno. Ojalá hiciera algo para algo comiquero, pero simple y sencillamente quería mencionarlo porque es alguien que está trayendo propuestas muy, muy interesantes. Yo, joder, tampoco se me pongan a dar de brinco de aventar confeti y serpentinas por todos lados, pensando que Warcraft, como diría el buen Pomancus, va a ser así como que el mega éxito. Recordemos que las películas de videojuegos no han pegado. No han sido así como que, oh, sí, son. Oye, pero la leyenda de Chun-Li no ha pegado ninguna, dije. Chino Fighter. Nada. Mario nadie. Bros. O sea, güey, Tron. Bueno, ¿cuál? Eso fue al revés. O sea, primero fue la película, después y luego fue el videojuego. Y también fue el mismo fracaso, ¿ok? Híjole, sí. Ajá. Recordemos que la 3 está más muerta que mi carrera como bailarín de ballet ruso. No me digas eso, yo ya tenía mis lugares apartados, maldición. Pero bueno, el punto de todo esto es que a mí sí me... Insisto, es que se necesita romper un poquito con esta saturación de superhéroes. Ok, todos los returners están felices porque, oh sí, The Age of Superheroes y bla, bla, bla. La gente ya se está cansando, ¿eh? Ok, sí, como se lo dije a Zico y no me voy a desdecir, porque luego van a decir que hablo como él. No, no es cierto, carnaliz. No, a lo que me refiero es que la gente... Y la prueba es lo que era de Ultron, que la gente dice, sí, güey, vamos. Y al momento que no se lo entregas, o por lo menos no lo que estaban esperando, se empieza a desilusionar, y decir, otra de superhéroes. Y recordemos que viene una cantidad insulsa, que este es el año de los espías, por fortuna. Viene Man of Uncle, vayan a ver. Que acaban de presentar el tráiler nuevamente en el Salón H. ¿Cuándo lo estrenan? Esa es para... Y ahorita te digo, creo que es para septiembre o... O sea, próxima, está a la vuelta de la esquina casi. Sí. Viene antes Rogue Nation, la de Mission Impossible, y después viene esa. Ahorita vayan a ver, honestamente, vayan a ver Man of Uncle. Es muy... O sea, es la onda. Y para todos aquellos chavos de mi edad que recuerden la gente Cipoll, se van a divertir más todavía. Pero yo creo que sí es importante romper con esa saturación de superhéroes, Hay que darle un respiro al Plain People. Ajá. Para que, recordemos que la mayoría de la gente no tiene ni la más mínima idea y les importa para tres carajos si Spider-Man y Superman son de compañías distintas. La gente no importa lo que ustedes, que les pongan así al principio, Marvel Comics, DC Comics, no le presta atención a esos detalles. Les viene guango de qué compañía es, porque al final del día son, como dicen, son mallitas, no son superhéroes. Entonces, sí es importante pues romper con esa saturación, ¿no? Igual que en televisión. Sí, Man of Uncle sale precisamente el 14 de agosto. Rápidamente revisando los estrenos más... Rápido y Furioso, que le ganó Avengers, por cierto. No fue un paseo en el parque jurásico. Era otro mundo. Exactamente. Ay, esta gente que actúa como Minions. Sí, no, bueno. Bueno, tenemos precisamente en los próximos estrenos, la próxima semana, se estrena Ant-Man finalmente, uh-huh. que curiosamente ha tenido críticas increíblemente positivas. Dicen que es una película de heist o de un asalto, de esas operaciones tipo Ocean's Eleven, más que otra cosa. Uy. Que lo mejor del caso es que uno de los actores secundarios de ascendencia latina le roba completamente cámara en todas las escenas a los actores principales. Okay. No les digo quién, pero lo notarán cuando la vean. Uh-huh. Después de eso se nos viene Pixels, otra película para adolescentes, que es el 24 de julio. El 31 tenemos Mission Impossible 5, que es la que mencionábamos. Uh-huh. Y finalmente ya en agosto tiene tanto los Fantástricos o Fantastic Four y The Man from U.N.C.L.E. La retrasaron, ¿verdad? No. Estoy viendo las fechas. De hecho, estoy basándome en lo que tenemos para el Movie Draft. Vean los reportes del Movie Draft en Churros y Palomitas. Shameless plug, as usual. Y de hecho, Kevin Smith ha estado publicando una serie de charlas que ha tenido con Josh Trank. La primera no habla nada de Fantastic Four, hablan más de Chronicle. La segunda y la tercera van a estar más enfocadas en eso. No las han publicado en el momento de estar grabando esto. Pero me interesa mucho ver la perspectiva de Josh Trank acerca de su trabajo, porque él mismo viene de una escuela muy particular. Es alguien que estaba haciendo cosas de cine porque su papá era documentalista, uh-huh. es documentalista. Es de esos que hacen películas del Holocausto y hacen una o dos el al año. El señor López y cosas así. Haz de cuenta, un mandoki del Estados uh-huh. Unidos, ¿no? Y es alguien que tiene un oficio, sabe cómo se manejaban las cosas sin necesidad de estudiar, uh-huh. Pero pues sabemos, Chronicle es una excelente película de superhéroes sin superhéroes, okay. Y al parecer Fantastic Four ya sabemos que... También va a ser una buena película de superhéroes sin superhéroes. Probablemente, exactamente. Uh-huh. De hecho, a mí me gustaría que fuera eso, aventureros espaciales, porque no son superhéroes. Desafortunadamente, por la realización de esa película, se quemó lo suficiente para que lo corrieran para que él saliera de la saga de Star Wars. Ok. Pues, pobre Frank, ¿por qué se necesita mensado? Pero bueno, otra cosa importante, y ahorita que comentas al gordo de Kevin Smith, es la cuestión de Superman Lives. Exactamente, esta semana también salió, ya lo pueden conseguir en internet por medios legales, pueden comprar el Blu-ray. Yo no lo he comprado porque cuesta como $18 el envío, lo cual se me hace un poco absurdo, pero bueno. Sí, pueden juntarse con la banda y... Pero por ejemplo, cuando compré el documental de Batman, el de Todos Podemos Ser Batman y esa cosa, me salió creo que en $5 el envío por el mismo Blu-ray, entonces acá sí se están manchando. Uh-huh. No está en sitios alternativos de torrentes, pero ya finalmente salió esta semana por medios legales. Todavía. Todavía. Mm-hmm. The Death of Superman Lives, Whatever Happened to That Movie. That shit. Exactamente. Y nuevamente las críticas han sido increíblemente positivas. Los primeros 10 minutos creo que yo ya los puse, al menos en el fanpage de Churros y Palomitas. Eventualmente se los pondré acá en Destripando. Están los primeros 10 minutos del documental. El director no es precisamente un director muy... Es un fanboy que sabe hacer... Es un gran videasta. Uh-huh. Es un Jeff Jones. Exactamente. Uh-huh. Pero que las entrevistas son muy buenas. Y tiene entrevistas desde con John Peters, con productor, con director. El único que no pudo entrevistar es Nicolas Cage. Tiene hasta Grant Morrison aparece en el documental. Lo cual es muy interesante. Y de repente Nicolas Cage se dio cuenta cómo se veía en el traje de Superman y decidió no salir. Es una de las cosas, una de las famosas o infames imágenes uh-huh. que se manejan es el traje, él con la greña larga y el traje de Superman. Uh-huh. Esa es una de las primeras etapas de prueba. Y es de las una de las anécdotas que cuenta el productor. Es de, oigan, ¿por qué no hacemos un traje distinto en el caso de Superman Returns? Uh-huh. Porque ese de Brandon Root se parece muchísimo a los otros, no le cambian. Sacaban esa foto y decían, por esto no hacemos trajes distintos. Exactamente. Pero, curiosamente, es una de las primeras pruebas cuando ves el traje terminado, que no es el de lucecitas, que uh-huh. se iba a usar en una escena nada más, iba a aparecer menos de un minuto. Okay. El traje final que iba a usar Nicolas Cage no le pide prácticamente nada al de Henry Cavill. Okay. O sea, son cosas que cuando la ves dices, oye, el proyecto sonaba muy interesante. A lo mejor el pitch no fue el correcto. Y hay otra cuestión, ¿qué tal si era una película muy adelantada a su época o era una tremenda jalada? O sea, pudo haber ido para cualquiera de los dos lados. Uh-huh. Sí, no porque digan, es que era iba muy adelantada. Muchas veces es, no, güey, era una jalada, honestamente, no te hagas, güey, ¿no? Exacto, bueno, Fight Club fue una película muy adelantada a su tiempo. Pero no es una jalada. Una buena jalada. Seven también lo fue. Exactamente. Uh-huh. Bueno, pero estamos hablando de otros niveles, ¿no? Ahora, hablando precisamente de Superman, vienen cosas interesantes. Me refiero a que, para todos aquellos que estamos ranteando, me incluyo, porque yo no pienso comprar, no me importa que lo dibuje John Romita, que el dibujo está bellísimo, está impresionantemente padre el dibujo de Superman. A mí no me interesa un Superman que no tiene poderes. Ahí sí me uno a la banda del norte. Ajá. Y arriba el norte, y si no me creen, vean el mapa. Ajá. Sí, sí. Pero a mí no me interesa un Superman que tiene unos tintes de Golden Age y que está limitado en sus poderes. A mí en lo particular, habrá banda a la que se le interese o simplemente la compre por el gusto de ver a John Romita, ajá, el arte de John Romita. Que eso debería ser motivo suficiente. Ajá. Por las mismas razones que estoy totalmente en contra de lo que está haciendo Scott Snyder con Bat Chappie y todo eso, que aunque aparece Gordon con el traje de Batman y aparece platicando con Bruce Wayne, o sea, así como diciendo, yo ya sé que tú sabes que yo sé que sabemos, aquí, qué huele, ¿no? Pero al final me queda muy claro que Gordon va a dejar de ser Batman, va a regresar a la policía normal y todo el rollo, y con una visión diferente de lo que es ser Batman, ¿no? Que curiosamente, mientras que aquí la policía se está peleando para que les den bicicletas para monitorear en los vecindarios, uh-huh, allá ya le dan hasta su baticamión y no sé cuánto se gastan en presupuesto. ¿Cuánto no se gastan en presupuesto en Ciudad Gótica? Es como su baticueva rodante, ¿no? Exactamente. Es como el equivalente a Kit de Forever Night. ¿Era Forever Night? No, ese es de vampiros. Knight Rider. Ah, ok. Ajá, okay, ¿te acuerdas que tenía su tráiler y de ahí salía y lo arreglaba? De repente el tráiler decía, oye, esta madre tiene demasiado espacio. ¿Cómo se ve que nunca se han subido a la caja de un tráiler? Pero bueno, otra cosa que me llama mucho la atención es, hablando precisamente de la gente que no estamos de acuerdo con el manejo de Superman en Action Comics o en Superman, es que van a sacar miniseries. Ajá. Una de ellas incluye el Superman de Whatever Happened of the Man of Tomorrow, uh-huh, que va a viajar al pasado con Lois Lane y su hijo, para tratar de evitar todo lo que pasó en Whatever Happened of Man of Tomorrow. Ojo, esto son universos alternos, pero es el Superman del final, exactamente, del cierre del Silver Age, que te da la oportunidad de recuperar al Superman que quieres ver o al que estás acostumbrado, como se lo puse también a la banda, ¿no? Creo que fue el mismo Amra, perdón, brother, no es contra ti, pero pues en lo que más intervine en las conversaciones, por lo regular les doy el avión y así está chido, like. De que si les pusieran al Superman de Mortimer, lo tacharían de anacrónico. Uh-huh. Entonces, pero vemos gente que sí queremos ver un Superman con todos sus poderes. Bueno, pero para gente como tú, tenemos el JLA, Justice League of America, donde todavía están con el look de New 52 y Superman sigue súper poderoso y con su armadura. De hecho, está muy parecido a todo lo que fue el run de Morrison, ¿no? Es lo que mencionábamos. Después del segundo número, algo que tú ahorita mencionarás acerca del arte, uh-huh, pero la historia tiene unos tintes muy como el New World Order. Uh-huh. Aparece Rao, y a la Bimbo en Rao, uh-huh, que es muy... Sí, gracias, estaré aquí toda la semana. Es muy similar a Apolo. Bueno, eso es lo que decía Zico. No a ese Apolo, pero sí. ¿Cómo se llamaba el marciano blanco que era el equivalente a Superman? Que tenía un look de Dios Sol, así. Blanco y amarillo también. No recuerdo, honestamente. Salió en el... número uno, exactamente. A Primax. Exacto. Uh-huh. Se parece mucho a Primax en ese sentido. Ok. Es muy bueno, Marshall. Una buena, muy buena serie. El dibujo de Hitch es muy bonito, pero tiene un problema. Todos sabemos que Hitch es un dibujante muy lento, por lo mismo que pues, se clava en la textura, etcétera, etcétera. El dibujo se ve muy carrereado, pero no alcanzo a distinguir si es los 5 entintadores que tiene o es el dibujo de propiamente que redujo la calidad de su arte por la cuestión de cumplir con los tiempos de entrega. ¿Cuántos números crees que él ya tenga dibujados? Hasta donde yo me quedé, la condición era de que para que saliera su título tenía que tener por lo menos 7 números entregados. La misma que le aplicaron a Jim Lee con Flash. Ok. La misma. Esa era la premisa. Eso lo explicaría a la vez el hecho de que haya tantos entintadores. Es de que, pues, mira, ya tenemos esto, aviéntenselo y échenle un montón. Probablemente, pero vale mucho la pena. Hay la interacción entre uno de los enviados de Rao, presente testigo de que va. No ofensa, así parecen, ¿ok? ¿Por qué? Porque van tocando puerta en puerta para evangelizar banda. Así como Clarky. Ajá. Pero que llega con Aquaman y, güey, te venimos a quitar a Poseidón. Y luego... ¿Quién es ese güey, no? Aquí nadie cree en Poseidón. Nadie cree en... No, pero es que, ¿cómo creen? Pero entonces, Rao, güey, tampoco creemos en tu Rao. Pero tú vas a ser... Yo no soy un dios, güey. Pero la gente quiere que lo seas. No es cierto, güey. O sea, tiene cosas muy padres. El dibujo, o sea, me gusta el diseño de página, el movimiento, la secuencia es muy atractiva. Y bien, yo le doy thumbs up, Dentro de la misma historia, nuevamente, son manejos que pueden ser muy sencillos, pero que le dan mucho... Hacen que la historia funcione bien, es lo que ya mencionaste, uh-huh, en la interacción con Aquaman. Sí, cuando le dice, hoy vengo enviado por Rao, el de Krypton. El dios de Krypton. Ese güey no hizo las cosas bien en algún momento. ¡Ah! ¿Por qué lo dices? Porque Krypton reventó, güey, no sobrevivió un güey, sobrevivieron dos y ya. Pero eso es, estamos viendo la interacción con gente con poderes que sabe mejor el asunto, en el caso de Aquaman. ¿Qué es lo que ocurre? Y es, hay una sección de, donde se ve una columna de Luisa Lane y es lo que dice, bueno, estamos hablando de que Superman para nosotros es como un dios. ¿Qué pasa cuando el dios de nuestro dios llega con nosotros? Eso es lo que ven los humanos mortales. Ok. Me llama la atención, o sea, yo le sigo dando thumbs up a ese título. De entrada porque no está en la continuidad ridícula, que a mí no termina de agradarme. A la gente que le guste, que bueno, cómprelo, disfrútelo, rantee lo que deba de rantear. O alabe lo que tenga que alabar. Yo rantearé porque a mí no me gusta. Pero también me llama mucho la atención la forma en que están sacando los títulos. Viene, como que ya llegaron en, al momento, ese llegó el momento de decir, ok, ya tenemos el multiverso de regreso. Convergence nos sirvió, no para que fuera una miniserie, no es un evento como la gente de los Marvel dicen. El evento fue la mudanza. Exactamente. O sea... Y Convergence fue el pretexto para poder ampliar nuestra mente más allá de Jarras, Desfalco y Didiot. A ver, Bobby Chase, ¿qué opinas? Ajá. De manera muy inteligente, Bobby Chase dijo, vamos a hacer miniseries. Vamos a traer a escritores reconocidos, famosos de la vieja escuela, para que retomen sus creaciones con un nuevo twist, un nuevo giro, un nuevo enfoque. Ya sé, y de esta manera que la banda escoja qué es lo que quiere, sin gastar todo el varo en bombos y platillos y serpentinas y globos y cintas de colores de esos que brillan formando corazones. Si la cantan, en serio, tienen muchas broncas, que yo sé que la están cantando en ese momento, pero, o la están buscando en YouTube. El punto de todo esto es que mejor anuncian, como muy platillo, que van a hacer miniseries y ya la banda puede escoger, ok, me interesa esta miniserie, sé que no voy a gastar más de 4 meses en mi varo en algo y que si lo cancelo, pues al final es una miniserie que no va a tener grandes ramificaciones y consecuencias en, dentro del universo. Me gusta que venga un título que se llama Titans, ajá, porque con las modificaciones de look del New 52 y todo lo que se está manejando, pero son los Titans originales, ajá, el Fab Five, que le dicen, porque está Wonder Girl, está Dick Grayson como Robin, está Aqualad, que es Tempest, está... ¿está Changeling? Está no está Changeling, Changeling ya es de los New Teen Titans. Ah, okay. El Fab Five es... ¿Kid Flash? Que es Kid Flash, es este... acá lo sustituyen, es el único que no está, curiosamente. Ah. Está... pero está Mal Duncan. Okay. Blowjob Kid, que diga, este... Herald. Su nombre original era Hornblower. O sea, ese Blowjob Kid. Ya lo comentamos eso en algún programa, que no era el mejor nombre que podían haber sacado. Oye, ahorita rápidamente que mencionabas con esos cambios editoriales, hay una cosa muy interesante, porque recordemos que los arcos de series de finales de los 90, parte del 2000, se hacían usualmente de 6 números porque de esta manera se manejaban mejor los trade paperbacks. Ajá. Lo mismo pasa con las miniseries. Totalmente. DC ha tenido una baja en ventas considerable. Nunca ha estado arriba de Marvel, excepto en momentos muy particulares. Y especialmente ahora, cuando Marvel tiene el brazo de Star Wars que te cuela de 4 a 5 títulos en el top 10, top 11, pues es muy difícil competir con ellos. Lo mencionaba yo fuera del aire, la única manera real en que podría competir en esto DC Warner es que publicara cómics de Harry Potter para que manejara una licencia fuerte contra otra licencia. Y chance, ¿eh? No es garantía. Y exactamente, es un algo muy tentativo. Sería como incluir las ventas de los libros en los números de los cómics. Exacto, pero es esto, los trade paperbacks siguen siendo más vendidos los de DC, porque además tienen mejor calidad y tienen una librería más consistente. Entonces publica tus series que te den que en refuerzo tengan una vida más amplia en los trade paperbacks, que curiosamente en Image así es como se ha manejado, principalmente The Walking Dead, East of West, East of West, y bueno, hay varias. Y una que voy a recomendar más adelante, Airboy, por ejemplo, donde James Robinson está sacando todos los traumas que le ocasionó DC. Okay. Esa sin miedo, cuando salga el trade paperback, si no compran los números sueltos, es compra obligatoria. Ok. Te digo, a mí me llama la atención este movimiento. Me queda muy claro, como lo discutíamos mi carnalito Zico y yo previo al programa, que es impresionante las ventas y todos los números que tiene dentro del top 50 Marvel. Sí, pero como lo acabas de mencionar, no estoy demeritando a Marvel. Sin embargo, al término de esta conversación se darán cuenta que sí lo hice. No, o sea, tiene cosas interesantes, pero estamos hablando de que por lo menos en este mes estás incluyendo Secret Wars. Secret Wars que sí fue anunciado como un evento y que fue presentado en 4 títulos de Avengers durante 2 años, si la memoria no me falla. Si me falla, no me importa, por lo menos sé que es un año. Ajá. O sea que por lo menos un año se le pasó Hickman ploteando y exponiendo todo lo que era esa destrucción del universo. Es la culminación de todo lo que ha escrito Hickman desde Ultimates. Entonces es un evento sí o no anunciado. Aquí sí se la compras mucho mejor que cuando hicieron la cadenita desde House of M, porque de entrada es un autor y se nota que sí lo ha estado trabajando súper bien, sobre todo cuando tienes la revelación que Secret Wars es exactamente la misma historia que nosotros ya vimos, pero ves cómo él te da una justificación, sí, con 30 números, con 50 números, con 20 títulos. Exactamente, entonces digo, esta es la diferencia. Y la segunda, son números uno y son miniseries de arcos que en su momento realmente nos llamaron mucho la atención y que son... Digo, si tú tienes un título, una mini, que se manejan como minis en Secret Wars, que se llama Future Imperfect, y que es una serie que es de una de las grandes obras de arte de Peter David y George Pérez, y que está escrita por Peter David, pues, ¿qué haces? La pides, ¿no? Si estás, si tienes, no sé, Days of Future Present, Past, Yet to Be, Whatever in the Morning, los pides. Si tienes Inferno de los X-Men, recordemos que durante los 90s, finales de los 80s, principios de los 90s, X-Men eran la onda. O sea, si no tenía una X antes, creo que casi eran de X-Fantastic Four, ¿no? Y X-Avengers y cosas por el estilo. Que ahorita revisando los números y complementando eso, los heavy hitters, ahorita ya mencionamos Secret Wars y el otro es Star Wars. Los números uno, según las ventas de Diamond Comics, en enero fue Star Wars, en febrero fue Orphan Black, algo muy interesante. En marzo fue Princess Leia, en abril fue Star Wars de nuevo, en mayo es Secret Wars y en junio es Secret Wars. Ok, básicamente estás hablando de un evento. Exacto. Ajá, como en su momento lo fue Flashpoint, que fue cuando DC estuvo por arriba de Marvel. Ajá. Entonces no se confundan, ojo, recuerden que todos los números unos venden de manera impresionante. Háganle como quieran, o sea, es un número uno y no importa que sea el All New, All Different, All va de nuevo número uno en ese cuarto número uno en 3 años que saca Marvel. Ajá. Porque estaba el Marvel Now, el Marvel Now.now, el Marvel ya casi All New Different. Y así se la ha ido llevando. Que curiosamente los punto uno que anunciaron en su momento como muy platillo, porque era para que los nuevos lectores se acercaran. Ajá. El único título que actualmente lo explota es Amazing Spider-Man, y es para las historias escritas por Gerry Conway. Ok, que curiosamente va a la miniserie de Firestorm en DC. Entonces, te digo, son de esos truquitos. Me queda muy claro, no les voy a mentir, hasta yo tengo ganas de leer Secret Wars. ¿Por qué? Porque yo tengo el Secret Wars original y es un evento que disfruté mucho en su momento, que tuvo consecuencias. La diferencia es que no todo estaba mega ligado. Básicamente en cada uno de los números llegaban los superhéroes al Central Park, veían la nave y decían, ¡oh, esa nave! Y se metían, y al siguiente número, mientras estaba de una manera paralela en la miniserie de Secret Wars, al siguiente número salían de la nave y ¡oh! ¡Qué experiencia tan bizarra tuvimos! Y todo seguía pasando en En un año serie. Te enterarás por qué Spider-Man tenía traje negro. Exactamente. Ajá. Entonces, me queda muy claro que, insisto, si son cosas de los X-Men, por ejemplo, el X-Men 92, que es una de las épocas más significativas por el dibujo de Jim Lee y las historias de Chris Claremont, recordemos que ahí es donde introducen a Gambit, donde salen de Australia, el Orphan Maker, la muerte de Storm, etcétera, etcétera, etcétera. También está la Thors, que es un concepto muy bien llevado, muy interesante. Son cosas que obviamente van a llevar la atención del mercado. Y como comentaba yo con mi carnalito Zico, si una de las empresas te está saturando el mercado de una forma inverosímil, salvaje y aberrante, como lo está haciendo Marvel, que te está retacando, ojo, ya recuerden que Star Wars ya no es de Dark Horse, Star Wars ya es de Marvel. Ajá. Ojo, es Star Wars, y no voy a decir que es una basura. En realidad lo podría decir, pero no, porque luego viene el Wookiee y me pega. Pero no, no, pero simplemente son cosas que van a llamar al fandom. Recordemos que uno de los motivos por los que Dark Horse no se fue al carajo fue por Star Wars. Ajá. Y ahora, si tomas en cuenta que Dark Horse, como lo comenté también, lo estamos platicando antes del programa, que Dark Horse se veía muy limitado porque George Lucas estaba al mando de la licencia de Star Wars y decía, no, eso sí, eso no, eso no lo puedes hacer, eso no me importa, eso no va para canon, esto sí. Y acá te están diciendo en Marvel, todo vale, no hay problema, y todo se va a integrar y tiene que ver con las películas y bla, bla, bla. Es lógico que los números de Marvel suban de manera aberrantemente impresionantes. Pero también es el efecto Star Wars, güey. No, y recordemos, ahorita la presentación más exitosa, que no es de sorpresa en la Comic Con de San Diego, es precisamente la de Star Wars. ¿Por qué? Porque este año tenemos el estreno de una película que viene revitalizada. Y en consecuencia todo el camino que se está preparando con los cómics va a vender. Sí, totalmente. Entonces, ojo, sí, compren Secret Wars. Honestamente no los venía ni le compren. Cómprenlo. porque es algo bien hecho, es algo bien estructurado, es algo bien pensado, es algo bien realizado, bien llevado a término. Decidieron cancelar todos sus números en Marvel para dedicarle el tiempo que se debe dedicar a Secret Wars, lo cual es un thumbs up, ajá. Como lo hizo en su momento DC en Convergence, pero ahí fue el motivo, es nos cambiamos el changarro, ahí va esto. Que mucha gente decía, es que es una basura. No, no es una basura. Ay, es que no son los autores originales. Ese era el chiste. Ajá. ¿Cómo creen ustedes que se renuevan los establos de escritores y de dibujantes en las empresas? Ajá. No, no todo el mundo llega siendo Jim Lee hoy en día, o un Humberto Ramos, que ahorita con de Incredible X-Men. Uh-huh. O sea, no, de Extraordinary, Extraordinary, no, es con X, sí, claro. Extraordinary X-Men, ajá, es correcto, gracias por la corrección, que nuevamente muchas felicidades, Humberto. O sea, la gente no llega así, ajá. No todos son Snyder, recordemos que Scott Snyder no llegó sino Scott Snyder a Detective Comics, que fue en Black Mirror, ajá. Hay que darle oportunidad, y hay sorpresas muy interesantes, insisto, el que hayan traído de regreso al multiverso da la oportunidad de retacarnos de miniseries y ustedes escojan la que quieran. Que ojo, para los que digan, ay, es que todo va a ser miniserie, no. Si hay series nuevas, por ejemplo, está Telos, que es un resultado de Convergence. Está Titans, que es un resultado del regreso del multiverso. Vienen miniseries, insisto, la de Farsome con Jerry Conway. Cómprenla, ese creador, ese, no pueden decir que no entiende el personaje. Él lo creó, él sabe qué está haciendo. Ajá. Así de rápido. Pero me llama la atención. Y estoy casi seguro que una vez que se acabe el efecto Secret Wars y el efecto número uno, porque el del All New, All Different, los números se van a emparejar y el que va a salir ganando va a seguir siendo Star Wars. Exacto, además de que inevitablemente se nos tiene que ganar algo por parte de DC. No me acuerdo si ya está anunciado lo que sigue después de Darkseid Wars, que creo que sí ya está. Uh-huh. Inevitablemente ahí tienes el toma y daca entre las distintas compañías. Totalmente, entonces, y vale mucho la pena. No se cieguen, ajá, porque yo sé que los Marvelivers, o sea, defienden a capa y espada cualquier basura que saque Marvel. Ajá. No se cierren, hay cosas muy buenas, tanto en IDW, en Archie Comics. El mismo Image. Ajá, está Dark Horse, sigue teniendo cosas interesantes, como está Fight Club, etcétera, etcétera. Mm-hmm. Que por cierto, ahí viene la recomendación de nuestro carnalito. Y DC tiene cosas interesantes. Entonces, no sean idiotas. Así se los digo, mis queridos Returners. Chequen miniseries, chequen lo que viene y no se dejen llevar por los números uno. Bueno, compren sus números uno y crean que con eso van a pagar en 20 años la escuela de sus hijos. Después dense de topes en 20 años cuando vean que en realidad... Ese fenómeno ya no existe, ¿o sí? Sí. O sea, sí se sigue inflando, sí. Pero ¿en serio existe alguien que crea eso todavía? Todavía, lo sigue creyendo. Eso fue en los 90, a mí no me engañas. No. Güey, los 90 y los 80 nunca se fueron. Bueno, aparte estamos viviendo el reboot de los 90, ¿no? Totalmente. En este momento. Y los 80 siguen vivos. O sea, no importa, mientras yo esté vivo, los 80 nunca se irán, ¿ok? Pero entonces póngale mucha atención. Y bueno, rápidamente para terminar el programa, mi querido DC, tu recomendación. A nivel de cómics, les recomiendo mucho Airboy. Es una serie con James Robinson para Image. Uh-huh. Va el número 2 publicado. ¿Y de qué se trata Airboy? Airboy es uno de los héroes de la época de oro. Es el cuando estaban de moda los pilotos entre la época de oro y la época de plata. Uh-huh. Es básicamente en la Segunda Guerra Mundial, un personaje que está peleando con los nazis y que su gran ventaja es que era piloto aviador y podía volar, ¿no? Además. Okay. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La historia se trata de que James Robinson le ofrecen que publique esto y el cuate dice, es que estoy hasta la madre que la gente me estereotipe como el tipo del Golden Age. En Marvel me ofrecen puros proyectos de ese tipo. Uh-huh. Estoy hasta la madre que me ubiquen como el tipo de Starman. O sea, he hecho más cosas fuera de Starman. Es un cómic autobiográfico en el cual narra esto, es una versión satirizada también, se junta con un dibujante para agarrar inspiración, literalmente se van a meter drogas y se van de putas. Uh-huh. Un fin de semana, y de repente después de estar tan pasadísimos, oh Dios mío, se les aparece el mismo Airboy. Okay. Entonces es una onda medio metatextual tipo Birdman, llegando a límites que Birdman jamás se le hubiera ocurrido, sobre todo en el número 2. Uh-huh. Porque se confrontan y tienen el duelo en el cual están explicando a Birdman que él es un personaje de cómics. Uh-huh. Y James Robinson dice, mira, yo trabajaba en DC, donde la neta me trataban de la chingada, pero la paga era buena, sí. Por eso seguía con ellos. Y tú eres, así que en DC Comics tienen tierras paralelas. Tú eres de una de esas tierras paralelas donde allá eres un personaje de cómics, pero aquí eres real. Uh-huh. Y entonces él dice, ok, esta es la realidad. Pero, ¿en serio por esto luché tanto en la Segunda Guerra Mundial? Ganaron los nazis, ¿no? Porque el futuro se ve jodidísimo si es esto, ¿no? Entonces tienes ese giro y después de que se tiene la terrible decepción, porque tiene relaciones con un transexual, a ese nivel llegan las historias. Uh-huh. Que por cierto, el Robinson tuvo que disculparse innecesariamente porque la comunidad transexual dijo que así no es la comunidad. Y el mismo Airboy se los lleva a su tierra. Okay. En el pasado, con plena guerra mundial en proceso, y Robinson y su dibujante Hinkle están así zurrándose en los pantalones. Ok, interesante propuesta. ¿Y esta es de qué editorial? Es de Image. Ok, entonces ya vieron, no todo es DC, no todo es Marvel y no todo es Star Wars. Uh-huh. Yo les voy a recomendar que viene a futuro, ya saben, váyanselo pidiendo a la banda de Osport Comics. Ajá, Titans. Ok, Titans. Uh-huh. Porque, insisto, viene, está el Fab Five, que es Aqualad, Speedy, Wonder Girl, Robin. Hay un personaje de afroamericano, como no puede faltar. O Cyborg no es, porque Cyborg ya es Justice League. Pero puede ser Mal Duncan, que es Herald, perdón. O The Guardian, dependiendo, uh-huh, por así era en Young Justice. Está Lilith. Ajá. Y está Ñark. Ojo, no es el de Ñort. No es Ñort. Y no es Ñark el de He-Man. Ah, cierto. Es Ñark. Ajá, o sea, es un cromañón evolucionado, mascota de Lilith. En serio, el dibujo se ve muy bien. La premisa es interesante. Ajá. Y para toda la banda que quería ver a los Titans, ya los tienen. Ajá. Y nuestro canalito recomendaba Providence, precisamente el nuevo título de, bueno, ni tan nuevo, de Alan Moore. Uh-huh. Regresa escribiendo ondas Lovecraftianas. Este ya lo había mencionado el Wookie en alguna ocasión. Uh-huh. Pero nuevamente lo reafirma la recomendación del buen Zico. Ok, perfecto. Y bueno, ahora sí, a nombre del buen DC, Zico, que salió huyendo al ver que había más cómics de DC en el top 50 de los que él creía. Buen Clarky, que está repartiendo amor por toda la república. Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la semana que entra. Y le recordamos que esta fue nuestra edición de I'm Not at the San Diego Comic Con, I'm Just at Home. ¡Vámonos! Hey Sarah, he's got bigger tits. Sugar, oh honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Honey, oh sugar, sugar, of loving you. I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Ah, sugar. Still here? It's over. Go home. Go.